Después de una incapacidad de 8 días, he tomado la decisión de no tomarla como otros y venir a trabajar. Porque creo que la gente roba tiempo de RCN. ¿Usted cree? Sí. Pero ¿y la salud? ¿Y cómo hace uno para dar todo de sí a RCN sin salud? No se puede. Primero, la salud. La salud es tan importante. Yo te veo impecable. ¿Cómo te sientes? Uno A. Óigame. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Siento su cargador. Siento una pérdida terrible. No. Siento que algo falta acá. Sí. Es imposible hacer programa sin la persona que está faltando hoy. Nos falta un eslabón. Considero que no es posible hacer programa. ¿Por qué? Bueno, Mónica, le informo oficialmente que usted no queda última, ¿no? Mónica falta. No, pero yo le dije que no. Yo le dije Mónica que falta toda la semana. ¿Qué le dije yo? Me dio un permiso de anticipado vacaciones. Ya cuadramos ya las vacaciones. Ahorita. Ah, okay. ¿Qué le dije yo que yo no quedaba de último? Hermano, pero así muy y creería. Fácil. Creería pero que va a quedar. Culpa mía. Va a quedar de segundo. En una de estas sí. En una de estas sí puede ser. ¿Cómo están? Todo muy bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Óyeme, bien. Tuve una operación muy buena, muy corta, pero me parece terrible que lo operen a uno de cualquier cosa. Yo odio esa vaina. Es aburrido, ¿no? Pues no, sí, y eso fue el jueves y me pareció inoportuno venir. Sí, por supuesto. Pero el viernes hice desde la casa un gran programa, hice un control. Oyentes, es que me operaron de una catarata. No manden ni chismes ni vainas. Las cataratas dan por viejo. Eso es todo. O sea, sí, para que no es la única explicación. Le metamos otras cosas. Tengo 61 años, muy joven para tenerla. Pero es que me quedó en la mitad del ojo y yo no veía nada hace 4 meses. Nunca lo conté. Ahora veo muy bien. El ojo me llora, pero por Nicolás. Yo no creo que sea por la catarata. Cálmese. Pero solo un ojo, solo el izquierdo. ¿Qué le pasa? No, el otro está muy bien, pero you never know. Pero la catarata, que es que se pone opaco el cristalino, pero el lado que se me puso opaco era en el centro de la pupila, donde entra la luz. Ah. Entonces yo no veía un carajo, claro. Yo veía era cuerpos. Siluetas, pero era suficiente, Nico. Yo sabía es que había esa pena. Sí, uno ya yo con la silueta sabe que usted. Hay. Claro. Pero con el otro veía, pero imagínate que quedé mejor con el ojo operado que con el otro. Claro, el operado te quedó 0 kilómetros. Claro. No, quedó más o menos, pero de lejos, él me sugiere el doctor, estupendo doctor. Le mando un gran saludo al doctor Santiago Posada Corpas. Sí. Nació en Guaduas, porque mi papá es de familia Corpas. Ah, no, por eso ¿de los de la clínica o no? ¿De los de la clínica Corpas? Debe ser, es que eso es una sola familia. Ellos eran médicos, la clínica que queda en Suba. Este es un doctor maravilloso, me fue súper bien. Y pues no, aquí estoy. Yo no tomo las incapacidades. La quiero mostrar, 130 días de incapacidad. ¿Y no la vas a tomar? No, no es para el mundial. 130 días de incapacidad. Bueno, oyentes, tendremos a Nicolás en el mundial. Pero dice, mi prioridad es el programa. Ahora Orlando me dijo, me carboneó. Eso sí. Me dijo, mira esta promoción. ¿Qué? Y yo decía, pero ahí no dice que él se va. Claro. Estaremos en el mundial juntos. Exacto. Pero es que uno puede estar aquí en el estudio. Y está en el mundial. Exacto. Pero qué curiosidad, Orlando, que salió que se va, ¿no? ¿Ah? Claro. Ah, como Orlando. Orlando lo echó al agua. No, no lo echó, pero me dijo, uy, esto... Esto me huele mal, dijo Orlando. Tiene un tufillo. Dijo, no, esto me huele a tamarindo. No he echado el agua a nadie, pero sí tenía, a nadie, pero sí tenía un clarísimo. Pero usted me dijo que tenía un tufillo de preparado, ¿no? Pero clarísimo soy, ni carboné ni eché el agua a nadie. Pero obviamente. O un tufillo, ¿no? Claro. Hablé con el director y le dije, uy, Niquito se nos va a ir de pronto porque hay una promoción ahí. Claro. Y le dije, póngamela. Claro, pero ojalá decía Niquito, en momento, con esa, ojalá con esa ternura de Niquito. Yo no creo que haya dicho Niquito. El calvo ese. El calvo inútil ese. Creo que usted me hubiera dicho de primeras, ¿no? Claro, pero es que como no han aprobado las acreditaciones. ¿Y cuándo se la aprobaron? El fin de semana, el lunes festivo. Es que a uno le llega un mail de la FIFA. O sea, aquí se hace una requisitoria. Alfredito... Bonilla no creo. Bonilla está. No. Así va a estar. Desde allá, él va a atenderlo. Él decidió, ¿va a estar allá Alfredito? Él supo que iba a Guillo y usted dijo... Y Alfredito, sobre todo, supo que Guillo y dijo... ¿Hacer un trisom? ¡Ay, hermano! ¡Ay! Alfredito está por 3 meses. No lo sabía. Una empresa gringa, pero no, no para transmitir, no sé qué propósitos. Alguna tiene. Cosa, pero está allá. Pero ahí va tres a estar. Meses. Oiga, voy a escribirle de pronto a Fredito para verme con él. Es buen tipo. Capaz que usted empata Doha con vacaciones. Sí. Yo le recomiendo que se quede en el Medio Oriente y que se consiga una burka. No, pero es que con el dólar. Y ojalá se quede allá. 4,700. Que... No sea como está. Qué susto, Niquito, que te dejen por allá, te metan una cárcel. 4,798 estuvo en algún momento. No, 68. En algún momento subió a 98. Yo llegué a 68. Sí. Pero entonces debe estar a 4,700. Espera a ver John Torres Jiménez. Sí, John Torres, que nos ayude con John, la... John, primera noticia. El dólar se cayó más de 120 pesos. De, con respecto 4, a las negociaciones 636 iniciales. 36 el viernes. Sí, correcto. Y esta tasa representativa van a ser más de 100. Sí, seguro. ¿Más de 100 pesos? Sí. Pues es que yo tenía que comprar unos euros oficialmente y me dicen a 4,700 y un minutico. ¿Qué yo pasó aquí, hermanito? Claro. Agarré el periódico y dije un minutico, María Eugenia. En el periódico dice 4,707. Y el dólar 4,636. Y me dijo, no. El dólar está a 4,758. ¿Yo qué? Y el euro claro. Tal. Pero usted sabe que los bancos siempre hacen... Sí. Son mordelones, ¿no? Jugadita mordelona. No, es que hoy en día el euro y el dólar está a 0.98 dólares por euro. Uh-huh. Que es... Perdón, euros... Euros por dólares, sí, exacto. Otra vez no voy a equivocar. Bueno, tenemos arepasos muy especiales. Tema del día, Nicolás. Ah, el tema del día, claro que sí. La interpretación actoral de qué músico o cantante te ha gustado en una película. Jamie Foxx como Ray Charles. Bueno, esa es buena. Jennifer Hudson como Aretha Franklin. No, a mí me gustó el de Elton John, ¿sabes? Taron Egerton. Me gustó mucho. Me gustó como... También el señor... No, ¿y para qué? Pero el señor Rami Malek como Freddie Mercury también. Muy bien. Muy bien. Estuvo bueno. Muy buena. Sí. No, hay muchos. Uy, no, me vi un par de bodrios este fin de semana. ¿Qué te viste? Vamos a pelear tú y yo. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Hoy estás muy bonita, con olor a tamarindo. Bueno, tranquilo. Se traje tamarindos de San Jerónimo. Cate Blanchett como Bob Dylan, la nominaron al Oscar por eso. ¿San Jerónimo es en Antioquia? Antioquia. ¿Y qué haces allá? Está en una finca. ¿Estás con Barón? No. Mira la cara de que sí está. ¡Pero cero! Barón. Con Barón. ¿Qué pasa? No, estaba con unas amigas, mis amigas de toda la vida, y mi mamá. ¿Tuviste sexo buenísimo. El fin de semana? ¿Tuve qué? Sexo. No. ¿Tú? Estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Sí, qué bueno. Casado. Qué bueno. ¿Y? Pues es sexo de casados. ¿Hay un ganador? Bueno. No, vamos a hacer un buen programa. Yo estoy viendo. Y lo que más me alegra es que Mónica no esté porque los programas ¿por qué? Son, no, porque los programas son buenos con tres. Mire, aquí lo que estoy viendo es que la tasa promedio se ubicó sobre los 4,743 pesos. Sí, es que subió, 107 ¿no? pesos por encima de la tasa oficial vigente para este martes de 4,636. 4,743. Vamos a ver si John Torres nos confirma, pero eso es lo que yo acabo de leer. Es mucho, 107 pesos. 107 pesos. Es una plata. Una plata importante. A ver. Vamos a buscar a cómo están las casas de cambio. Ya está altísimo. Lo que le digo es que en las negociaciones del dólar hoy alcanzó, porque yo alcancé a ver, llegó como hasta los 4,798. Que exportáramos a Estados Unidos. Imagínate, la gente que, por ejemplo, tamarindo. Exporta. Debe estar dichosa. Pero la gente que importa, que es todo el mundo. No, pues no les importa, imagínense. Ahí queda fregado. ¿Qué importa? Queda uno vaciado. Fregado. Pues imagínense esos precios. O sea, yo no sé quién le va a pagar su tiquete a por allá a Rusia. Hekan. ¿Canje? ¿Será? No, pero no importa. Me da risa porque ahí me pensó en voz alta. Sí, pensó. ¿Cuánto vale esa vaina, hermano? Pues vale un billete. Un billete. ¿En business class? Ah, pero of course. Pero imagínate que va a haber un tiquete de 2,000 pesos. Y 2,000 pesos son 10 millones. Son 10 millones. No, 10 millones son, más. No, son 11. 2, 4, 6, 8, casi 10, sí. No, 2,000. Son 10 millones. 10 millones por ahí. Casi 10, sí. Bueno, pues yo recuerdo una frase del presidente Petro que dice: el que compre dólares se va a enguesar. El dólar va a bajar. Ah. ¿Usted no se acuerda? Yo me acuerdo. Y yo no compré. No, pero es y que los, todos y vendí los que tenía. Todos los porque iba para abajo. 300 mil que tenía. Todos los estadistas se equivocan. No, pues, un buen estadista jefe de un país se equivoca. Henry Kissinger, ¿cuántas veces dijo, se equivocó? Los que están comprando dólares se equivocan, van a perder plata porque el dólar va a bajar. ¿Cómo no, moñito? Y esa vaina estaba a 4.300. Va a 4.800. Va a 4.800, sí. 4.743, de acuerdo al. Pero apostamos que en diciembre está a 5.000. ¿Será que está a 5? ¿Alcanza a llegar a los 5.000? En diciembre no, yo. Esto ya es una, tragedia. Una tragedia. Pero es que no es culpa del presidente Petro. No es que lo va a defender, pero es que tenemos problema de inseguridad política en Colombia, problema de la reforma tributaria, problema de recesión en el mundo, problema de la caída del precio del petróleo, problema de una guerra. Una guerra que sigue. Problema de una recesión mundial. Pues es que fíjese lo que dijo el FMI, dijo el 2023 va a ser un año bien complicado para el mundo, porque vamos a estar en recesión absoluta. Bueno, el FMI, el Fondo Monetario Internacional. Tocará pedir unas burcas allá. Sí, porque yo siempre le doy una plática. Espere, yo lo enredo. Alguna vainita. Yo lo enredo algún un tapiz o alguna. Con unos, algún tapete. Con unos individuales. A ver. Ah, es que eso sí es chiquito. Sí. Exacto. Pero eso todo Louis Vuitton, ¿no? O sea, es que allá no hay. O siempre no va es uno. Como en Rusia. ¿Cuál es el sitio de artesanías locales? Y ahí claro, va. Y ahí uno va. La vaina. Exacto. Y no lo roban. Pero me toca darle yo no sé cuánto. Bueno, ¿qué fecha? En dólares. ¿Qué fecha te vas? No es el 19, no sé. El 20 arranca el mundial. Pero tú te vas que el 18, 18, 18. El 18. Es que el 28. Porque es un viaje largo. ¿Y cuándo se acaba el mundial? ¿El 21? El mundial se acaba el 18. No, pero eso sí es muy harto venirse para acá a hacer 3 días radio. ¿Qué es? No, pero ¿con qué plata? Paseando. ¿Con qué plata? No. No, yo no me el 18 será un domingo. ¿El 18 será un domingo? El 18 es domingo. Nicolás, ¿los partidos ustedes tienen claros a qué horas son en Colombia? Sí, claro, esos son horarios de 5 de la mañana, 9 de la mañana y 2 de la tarde. O sea, a la hora del programa ya pasaron todos los partidos. Todos los partidos. Pero ya pasaron. ¿Cómo que 2 de la tarde? O sea, que hay partidos a las 10 de la noche. Sí, va a haber partidos a esa hora. Pero claro, por el tema del negocio. Por el tema, claro. Es que fíjese cómo fue en su momento, por ejemplo. Por el calor, ¿no es? ¿Cómo se llama? Corea y Japón. Y por el calor. Corea y Japón tuvo partidos, yo me acuerdo, por ejemplo, muy tarde, porque la diferencia horaria, no me acuerdo, 12, 13 horas. Y la final... Brasil-Alemania fue un partido que comenzó a las 7 de la mañana, si no me falla la memoria. No, perdón, 6 y cuarto estaba en mi casa. ¿Qué? Yo hice una fiesta en mi casa y terminó a las 2 de la mañana. No, la final no. 6 y cuarto de la mañana. Ah, por eso. Terminó, o sea, la fiesta. A las 7. No, la final yo la vi. Terminó la fiesta a las 2 de la mañana. ¿El inaugural? Mi fiesta en la casa. Ah, terminó su fiesta y usted empalmó ahí con final del mundial. A las 6 de la mañana el partido. Yo tenía aquí los horarios, 6 y 15. Yo lo vi contigo, me acuerdo. Lo vimos. Mm. Y mi fiesta terminó a las 2 de la mañana del lunes. Ah, o sea, la fiesta fue después del partido. Ya le entiendo. Es que ganó Brasil, brother. Claro, 2-0 Alemania. Y eso pues terminó en una jauría de gente tratando de comerse unos a otros. No, ¿comen dónde? A fauces violentas. Dentelladas violentas. Salvajes. Son las 6 y 5, de las 6 y cuarto. Mire, le voy a dar un ejemplo. Sobre todo en primera fase. Pues si le acabo de decir ¿por qué no lo acepta? Si dice celebración, la gente llegó a las 5 y media en pijama. Mire, por ejemplo, el martes 22 de noviembre, ¿sabe cómo son los horarios? No. 5 de la mañana, hora colombiana. Argentina, Arabia Saudí. 8 de la mañana. Es una fecha que tiene muchos partidos. Dinamarca, Túnez. 11 de la mañana, México, Polonia. 2 de la tarde, Francia, Australia. Pero usualmente los horarios son 5, 8, 2 de la tarde. 5, 8, 11, 2 de la tarde. Así. O sea que si uno esté en Europa los va a ver. En primera fase. Sí, claro. Nico, ¿dónde se van a ver los partidos acá? Aquí en RCN tiene derechos de transmisión. WIN. Caracol tiene también DirecTV derechos. Tiene todos. DirecTV tiene todos. ¿Repartidos o todos? DirecTV tiene 64 partidos. Sí, los 64. RCN, Caracol, en 40. WIN. Algunos cada uno. Tienen 40. Exacto, una serie. Exacto, 40 partidos. Pero son los mismos partidos para RCN y Caracol. Sí, creo que sí. No puede ser que para ti uno. No. ¿Y los de WIN son otros o son los mismos? No, es que creo que son. No, es que WIN es. Creo que son. No me acuerdo. Mira. Pero bueno, RCN y Caracol, los seguros sí los tienen. ¿Y en radio todos? En radio, ahora, RCN, Caracol. Pero no va a ser fácil ver un partido Egipto-Ghana, ¿no? Eso es un bodrio, para usted sí. ¿Cómo va a ser un bodrio? Para los oyentes de la radio. Pero por eso es tan temprano. 5 de la mañana. Entonces usted dice, yo de pronto me duermo para a las 5 sí, tal vez. Y me levanto para ver el de las 8. Y seguro los de las 2 son los mejores. Los de las 2 de la tarde, pues de acuerdo a esta planilla que yo tengo aquí, vea, por ejemplo, 2 de la tarde, Brasil-Serbia. Es un partido súper vendedor. Primera fase estoy hablando, ¿no? Ay, sí. ¿Sí? Mire, a saber hasta dónde va esto. Bueno, y el plan, ya que todo va a ser en el mismo lugar, ¿vas a ir a todos los partidos? No sé. Miraremos a ver si alcanza el tiempo, porque pues hay que hacer muchas cosas. ¿Cómo ver todos los partidos? No, no se puede. ¿Cómo va a transmitir? Hay partidos que va a haber simultáneos. ¿A quién le importan todos los partidos? No, pero no es tanto que transmita o no transmita, pero si él puede ir a todos. A mí me preocupa mucho la sintonía de este mundial. Uy, a mí también. Esto no es fácil de sintonía. No, ¿usted vio el partido Ghana-Polonia? A las 9 de la mañana, ¿quién va a ver ese bodrio? Desde octavos de final es... Los horarios son 10 de la mañana. Octavos de final es 3 de diciembre, empiezan los octavos de final. 10 de la mañana y 2 de la tarde. De ahí continúa cuartos de final. Súper decentes. Siguen 10 de la mañana, 2 de la tarde. Semis, 2 de la tarde. Tercer puesto, 10 de la mañana. Final, 10 de la mañana. Esos son los horarios del mundial. Pero una final a las 10 de la mañana es un bodre. O sea, se enfiesta. Muéstrame los ojos. Oiga, pero ¿sabe que lo vi bien? Sí, te doy cita el 11. Están muy bien los dos, muy lindos. Se me quedaron las gafas negras. No, yo sí estuve muy bien y no hice tanto show y no me quedé en la casa. Vamos con música, Emilio. Listo, ya que mencionas a Elton John a propósito del tema del día, pues quiero comenzar con una canción que de hecho es la versión original del éxito que le está pegando con Britney Spears últimamente, que es la canción Hold Me Closer. Pero vamos entonces con esta, el álbum Madman Across the Water del año 71, esto que se llama así, Tiny Dancer. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala como camina. Cómo se contonea. Uy, no, no, no, no, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Bueno, esta vez no le paré bolas a la presentación. Yo tampoco, más bueno. Más buena la presentación, dices. Lo más bueno que no le paré bolas. Guy Fieri. ¿Mm? Es un gordo que sale en un canal que se llama Food Network. Ok. Y tiene que ser gringo para haber propuesto una receta que está revolucionando a los gordos en Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? Es que con el nombre Yayo Jazz quedó mal. Tequila Turkey Fettuccine Recipe. O sea, es unos fettuccines con pedazos de pavo al tequila. Ok. Delicioso me parece. Gran... ¿No? Hermoso. Oiga bien cómo es la receta. A ver. Hay que mandar cortar. Cuando usted corta muy. Cuando tú cortas, mi amor. Perdón. Cuando tú cortas, María Juliana. El tequila muy. El pavo. El pavo muy delgadito se deshace. Sí, es una carne muy, muy magra, muy tierna. Muy tierna. Entonces hay que cortar un poquito más grande para que se deshaga, pero no tanto. Ok. Entonces, los ingredientes son 14. Uh-huh. Ya empezamos mal. Sí, es mucha vaina, ¿no? Tiene aceite de oliva, tiene cebollas rojas, tiene jalapeños, tiene ajo, tiene la pechuga de pavo cocinada, que es muy buena en Estados Unidos, tiene mucho tequila, tiene crema gruesa, tiene limón, cilantro, pasta fettuccine, parmesano, pedazos de limón, hojas de cilantro, tomate roma y pimienta y pimentón. Okay. Es una bomba. Sí, le ves fuerte. En una sartén caliente ponga el aceite, las cebollas, el jalapeño y cocine hasta que estén transparentes. Ponga el ajo, 2 minutos más, ponga el pavo, mezcle los ingredientes sin romper mucho el pavo. Meta un totazo de tequila, que salga el alcohol y que quede el sabor a tequila. Póngale crema, limón, cilantro, todo junto. Ponga la pasta, revuelva, queso parmesano. Y al final, adórnelo con hojas de cilantro, con tomates y con pimienta gruesa. A mí no me disgusta. No, no suena mal, pero sí es pesado, ¿no? Se oye rico. Pero tiene pimentón, o sea, tiene cositas. Pues entonces, esto se lo come. ¿Y eso le decir la dieta? ¿Y eso es una dieta o qué? Solo en Estados Unidos. No. ¿O es un plato que el hombre se Orlando inventó? Orlando le dan esa vaina a las 11 de la noche, se lo come y repite. Y a la 1 de la mañana está con hambre. Yo me lo como. Exacto, sí. 1 de la mañana está buscando a ver qué pan hay. Perdón, a las 12 quiere postre. Y yo les digo algo. Claro. La persona más postrera que yo conozco en la vida se llama Orlando. Horrible, Rivera. ¿Verdad? Uy. Yo porque nunca lo he visto en esa faceta de postres. No, pero es que hace un año hicimos un viaje solo él y yo. Restaurante al que íbamos. Mimo, pedimos un postre y yo, uy, brother, pero nos acabamos de echar una pizza de 10 pedazos. No importa, yo tengo espacio. Yo no tenía a Orly como en ese sector de los postres. Véngalo. No. ¡Ídolo! No lo tenía en ese lugar de los postres. Y es despacio, ¿no? Y es pensativo, como Rodán. Sí. Claro, exacto. Va. Cierra los ojos. Y cae como si estuviera sufriendo. Entonces le dieron un balazo. Y al final, con los ojos cerrados, no siente nada. Empieza con el dedo a ver qué queda. Con un pan. Y con un pan coge y raspa. Empieza a sorfear. Pan con postre, ¿no? Empieza a sorfear en ese pan. Tengo un amigo igual. ¿Sí? Es gordito. Tiene un nombre, tiene el apodo de un gran escritor, premio Nobel. Eso es. Bueno, aperitivos. Premio Nobel del 82. ¿Quién tiene aperitivos? ¿Premio Nobel? ¿Quién tiene aperitivos? De literatura. ¿Vargas Llosa? Bueno, no. Hoy es el día. Exacto. Claro. Georgie. Exacto, Marito Vargas Llosa, hombre. Oiga, hoy es el Día Mundial del Pan. Yo no tenía ni idea. ¿El Día Mundial del Pan? Imagínate. ¿Existe tal cosa? Hay pan de 100, hay pan para todos, hay pan de 200. Pan de bono. Pan de 500. Un pan para tantos, no. No, no, el pan es individual. Es un placer individual. Si usted va a la panadería, usted se compra su pan, ya no hay dos pan. Dos panes para cinco. Amb la infància no es juga. Si eres un xiquet, una xiqueta, o un o una adolescent, o coneixes algú que patisca maltractament, assetjament, o qualsevol altra forma d'abús, crida al telèfon d'atenció a la infància 116 111. Per una infància sense violència. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. No dan un brinco, hermano. Le digo, no, no alcanza a ser un sándwich. ¿Y quién come primero? Que a uno le tocan las sobras, ¿no? Claro, a uno le toca el vestido, las boronas de no, ese pan. No, se parte antes de y se reparte. Ah, bueno. Es que uno no sabe cuál es la... ¡Feliz día! Actual. ¡Feliz día del pan! ¡Feliz día del pan! ¿Te pongo verde o está no, todo no, claro? Está todo bien. Bueno, listo. ¿Qué panes conoce usted? Pan coco. Pan blandito. No, pero pan es que, francés. Pero es que no conozco muchos. Pero ¿no conoce muchos bien. Panes? No, muchos. Hombre, yo no, yo no pan de, aliñado. Yo no soy de mucho pan. Se nota. No, es que no me da pena aceptarlo. No, ¿en serio no le gusta el pan? Sí, pero soy muy exclusivo. O sea, ¿a usted le gusta cierto tipo de pan? Claro, me gusta el pan sourdough, que es el que es pan así. Hay pan cerotti, dice Orlando. Bueno. Es así. El aliñado es bueno. ¿Cuál es el aliñado? Oh, es rico. John Orly. Bueno. Cinco y 33. Vamos con el tema del día. ¿La interpretación actoral de qué músico o cantante te ha gustado en una película? Es que ayer vi Pena Máxima, pero no es ni actor ni cantante, y Carriazo es buena. Eso es mucha película, ¿no? Saúl, hermano, es muy buena. Sí. Dólar, 4,744. Estuvo dos mal. 43,8. Es que era, yo no lo quise aproximar. Subió 108 máximo del día, 4,794. Gracias a John. Máximo del día, Brent, 90. Es que eso estaba a 160. Sí, claro, estaba alto. Samira, el pan de Eva es el más delicioso, que le pregunté a Nico. ¿El pan de Eva? Pan de Eva. El pan de Bono. Ese era el que María Clara Torres se moría. ¿Ah, sí? Sí, le decían el pan de Bono. Su amiguito Carlitos Vives en Escalona y Jared Leto en Lord of War junto a Nicolas Cage. Jared Leto es que es gran cantante. ¿En qué película? Cristo Superstar, Orly el Crucificado, los Judas, interpretados por Jaime con uno de sus apóstoles, el Nicolás, las samaritanas que se contonean. María Julián y Mónica. Mónica está capando programa hoy, dice que se fue allá de paseo para Cancún. Aquí la vamos chévere a atender. Y chévere, anda chévere en el paseo. Uy, estoy en un metaverso, estoy chévere. Esto de noche es tenaz. Ve, el partido de la final de Japón fue a las 6 de la mañana de Colombia. Es que llegaron a las 7, llegaron a las 5 de la mañana en pelotos a la casa. Es que pero nunca lo olvidé. Que terminó a las 2 de la mañana del lunes. Qué polémica fiesta. Pero entonces acabó el partido a las 8 y ustedes se enfiestaron de una, ¿no? Pues es que ganó Brasil y arrancamos. Y usted arrancó con esa batucada. Pero es que 2002, imagine 20 años menos. Es que ahorita yo no aguanto un triqui-traque. Sí, no, exacto. Es que ya... Una pregunta para el gurú de la radio. ¿Cuál fue el precio de los derechos del Mundial? No. Y no, no sé. Pero eso sí costó una plata importante. La de Marion Cotillard como Edith Piaf. Ah, claro. Oscar. Ay, esa es buena. Se ganó el Oscar. Sí, sí, sí. Nico, ¿cuánto te vale un tiquete en primera clase en Qatar? En Qatar, no, no sé. ¿Cuánto está costando? Pero usted es Iberita. Miremos. ¿Iberita o Bianca? Soy Sibarita, pero Iberita. Bianca, Iberita. ¿Y de ahí Qatar? Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero atrás, mijo, usted no... Ah, no, eso es por allá. Y no, ni siquiera, así tenga boleto en business, le dicen... Al lado los cubiertos que no se usan, sí. Emma Stone canta bien. Y pero, dice, chimbita, no tan... No, hombre, 5-4. ¿Cómo La La Land, hombre? Oiga, ah, ¿sabe quién canta bien en una película, ahora que usted lo dice? Val Kilmer, en la de Jim Morrison. Eso si la película de Dor la hubieran filmado en esta época, Val Kilmer se gana un Oscar, sí. André. Vea, mire, sí. Estábamos pensando en lo mismo. Un programa sin Jaime no tiene gracia. Sin Jaime, el programa se parece al programa de Julio. ¿Cómo? Están atacando a nuestra competencia. No es cantante, pero un icónico silbido de Kill Bill del maestro Tarantino. No, Tani. Me va a ser un... No. Ice Cube, totalmente fantástico. Lástima sus películas con comerciales. Y Eminem, reflexión, superación. Buena música. No, tónico. Bueno, 5-4. No hubo gente que le gustó como esa... Oiga, Bárbara Streisand no entra ahí en ese lugar. Ella hizo, claro. Ella cantante hizo, que hace no, películas. No, e hizo de Fanny Bryce en la película, bueno. Funny Girl. Se ganó el Oscar por esa. Bueno. No, esa vieja, de hecho, ha cantado en todas. Es parece un jilguero. Es que se canta donde no tiene, sí, por qué exacto, cantar. Con Chris Christopherson. Me dice aquí Orly, nace una estrella. Ah, no. Ella canta, oye, está en pelota, se empieza a tener sexo, empieza a cantar. Love is, y se sacó un micrófono, el tipo, venga, amigo, pero venga, bueno, otra hablé cosa. Por... No, óyame. Por Dios. ¡Oh, estoy diciendo por nada! Dios. No dije ordinario. Nada. No dije nada. Hable no por dije, aquí. No dije nada. Están los audios. Ya hable, venga y hablamos. Porque no hay cámara. La corrección. Diana Ross hizo de Billie Holiday en Lady Sings the Blues, nominada al Oscar por esa. Liza Minnelli no estará ahí metida. Pero es que deje las que hablen a los manes. Es que es muy antiguo. Bueno, pues yo hablo de lo antiguo. Luis Carlos Vélez. Repitamos un tuit. Ah. ¿Qué pasa cuando una empresa anuncia que dejará de invertir o vender la que más produce? Lo que más produce. Se quiebra. La empresa se llama Colombia, el producto petróleo. Por eso el dólar se trepa y el peso se revienta. ¡Nota, Nico! ¡Nota, Nico! 0-1. Feliz martes para todos. La interpretación actoral que te música, el cantante te gusta en particular. A ver, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con una gran artista cubana. Ella se llama Alina Brower y esta canción es de su disco Razones del 99. Esto se llama Tal vez. Bueno, hablando de cosas, yo sé que a Nicolás le llama la atención el tema y a todos les recomiendo esta película. ¿Qué? Se estrena el 21 de octubre. Y supuesto. Y es de nuestro super compañero socios de apoyo, que es Amazon Prime. Sí, Prime Video. Y la película se llama Argentina 1985. He oído muy buenas críticas. No lo había escuchado. Es una película, voy a leer un poquito, porque me llamó la atención y me muero por verla. Los fiscales fueron Julio Estracera y Luis Moreno Ocampo, que demostraron en el juicio de las juntas algunos crímenes de lesa humanidad que cometieron los militares. Y los actores son Ricardo Darín y Peter Lanzani. Ah, claro, Peter Lanzani, sí. Y este es un peliculón que la gente está esperando. Él actuó, Peter Lanzani, perdóneme, actúa, porque bueno, Darín no hay que hacer ninguna presentación, pero si ustedes vieron una película argentina que se llamaba El Clan. Donde, claro. Bueno, ¿se acuerda el jugador de rugby, el de los Pumas, que era un muchacho gordo como de crespitos? Ese es Peter Lanzani. Bueno, imagínese. Julio Estracera y Luis Moreno Ocampo temen por sus vidas. Un carro bomba explota a las afueras de los juzgados y sus familias viven amenazadas. Desconocidos los siguen y acosan por las calles de Buenos Aires. Los fiscales encabezan una noche de David y Goliat, liderando a un experto equipo de abogados en su carrera para demostrar las desapariciones, violaciones, torturas, separaciones forzadas y secuestros militares y asesinatos que la Junta Militar que lideró Jorge Rafael Videla cometió mientras estuvo en el poder. Una pesadilla que se prolongó 7 años y desaparecieron 35,000 opositores al régimen. Oiga, todavía no hay respuestas, ¿no? Todavía no se les olvide el nombre de la película, Argentina 1985. Suena bastante bien. Es que Nico, han pasado 37 años. Increíble, ¿no? Suena muy bien. Videla ya falleció, sí. Sí, Videla, claro, sí, sí, ya, claro. Creo que todos los de la Junta ya, Galtieri... creo que ¿Leopoldito? ¿Se acuerda que Galtieri es el que le tiene que enfrentar las Malvinas? Uh-huh. Y Margaret Thatcher lo deja listo. No, es que mataron un poco a argentinos. Claro, es que fue una guerra que duró ¿cuánto? Como 35 días, una cosa así. No, sí, porque los ingleses los, pero los arrasaron. Pero en claro. Colombia somos tan fuertes que un torpedo argentino tumbó un barco inglés y Colombia en júbilo. Ay, es que eso es lo que somos. Que eso somos, estamos hechos eso de eso. Eso es lo que somos. Sí, sí, sí, sí. Difícil. Pero sí es buen recomendado. ¿Cuántos argentinos se murieron en las Malvinas? Es que nadie lo recuerda. Hartos, no, bastante. Muchos además los mandaron sin ninguna clase de instrucción, de armamento. Con cauchera. Sí. Llegan 15 destructores de esos. Y listo. Y Argentina con uno. Aquí hubo un jugador que ahorita es técnico de Platense, se llamó Omar de Felipe, él jugó en el Once Caldas en los 80s, cuando Tardivo trae a 4 o 5 argentinos, y Omar de Felipe peleó en las Malvinas. Ese futbolista vino aquí a Colombia a jugar, recién había salido de las Malvinas, ahí creo que son 3 o 4 jugadores, Escobedo, de Vélez Sarsfield y otro, había otro jugador que también estuvo en las Malvinas. ¿Y Cocosete es tú? Cocosete es que... no. Bueno, una picadita, ese miedo. María Juli. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de estas ambientalistas, dos mujeres de 20 y 21 años, que le echaron sopa de tomate a un cuadro de Van Gogh? Sí, y claro. Y que tenía vidrio, eso es la nota más estúpida que he oído en toda mi vida. No, pero es que también... Bueno, pues ellas estuvieron en un juzgado. Y vieja la nota, ¿no? Estaba cubierto por un cristal, claramente, pero el marco sí sufrió. Daño. ¿Qué? Imagínate. Pero le cambian el marco. Es que los pintores no hacían los marcos, hacían los cuadros. Pero consigues una buena marquetería y cumplida, eso no bueno, es tan fácil. Bueno, pues este juez, pues finalmente no les pasó nada. Este juez del distrito de Tan Irkam dejó en libertad a estas dos mujeres bajo fianza. Tuvieron que pagar un dinero. No dice acá cuánto dinero tuvieron que pagar. Pero, que esto me parece absurdo, con la condición de que no lleven pintura ni sustancias adhesivas a ningún lugar, o sea, público, que no, cosa que claramente sopa no va a pasar. De vainas no le dijeron que no lleven sopa. No, o sea, no pueden, o sea, tener si van sopa con un portacomidas, es un, en el morral, un elemento de riesgo para usted. Torpeza. Ese día esas protestas son chaza, pero 28 detenciones a 25 ya dejaron en libertad. Bueno. Pero ¿y por qué más bien no les prohíben entrar a los museos? Más bien. No, es un poquito más Nico, sensato. Porque está cortando papeles. Ya sabemos que se va al Mundial, ya está autorizado. Pero está ahí haciendo como paso, origami. Tengo ganas hoy de doblar algo. De ver cómo me va con el arepaso, ¿sabes? ¿Por qué estás tan confiada? No estoy confiado, pero estoy expectante. Porque hoy solamente 4 días. esta semana. No se preocupe que le metemos los mismos 34 a Mónica. Ah, listo. ¿Qué va a hacer de pasos que solo le pregunto a ella? Yo cumplo los mismos 34. Como debe ser. No, que ya faltó un día menos. Sí, claro. Entonces va a ser 28. 28. Claro, por el pueblo. Va a ser 28. 48, no, estamos bien. 28. Y usted vamos a recomendar. Yo es que le soplo. Bueno. A ver, niños. Vámonos con el arepaso número 1. Ya ves. Doble. Bueno, el primer tema tiene que ver con que salió un aviso de las 7 de una conferencia de prensa. Porque a los colombianos nos van a quitar la visa de Inglaterra. A partir de noviembre 9, creo. 9 de noviembre. Imagínense eso. Pero no sabemos. Pues a las 7 es la reunión. Sí, a las 7 hay una conferencia de prensa. ¿No? Según lo que habló el embajador acá. Sí, es hasta por 6 meses. ¿Habló acá es en dónde? Aquí en Colombia, en los medios colombianos. No, pero tienen una reunión a las 7 de la noche. Esta mañana dijo una rueda de prensa. Sí. Esperemos a las 7. La visa para turistas hasta por 6 meses. Usted no se puede quedar en Inglaterra 6 meses. Dijo él, hasta por 6 meses. Bueno, la primera pregunta es, ¿a los colombianos cuántos tipos de visas le da la embajada de Inglaterra? ¿Cuántos tipos de visas? Les voy a dar un dato, no pongas nada. Dice así, el Reino Unido otorga tantos tipos de visas, ya sea para turismo, estudio, negocios, trabajo, residencia, entre otros. En la actualidad, el tiempo estimado que puede tardar la solicitud de un documento de la categoría de turista es de 3 meses. Es demorado, yo me acuerdo. No, además usted. Yo saqué esa visa y es demoradísimo. Es terrible. Y no es fácil. Y eso que la saqué palanqueada. Ahora, están diciendo que la de Estados Unidos, pero la de Estados Unidos es mucho más complicada. Pero incluso creo que estos días, si están haciendo ese trámite, creo que estos días abrieron citas para diciembre. ¿Hasta diciembre? Sí. Sí, es que lo que... Pero visas de renovación, pasada, ¿no? Sí, de renovación. De renovación. Estar muy pendiente. Pero no el que las encuentre, pero no. Están tratando, pero los Estados Unidos sí tienen un paso por el Congreso. Eso es largo. Entonces, ¿cuántos tipos de visas da el Reino Unido a los colombianos? Es un número. Mirando al horizonte. Emilio, que me mire. No, esa que cara así. Me dejó asustado. Se queda así. Yo dije las categorías. Bueno, Mónica. Uy, no, Jaime, estoy chévere. ¿Sabes qué? Me gusta hacer colina los lunes. Colina los lunes. Era la pregunta, es que estoy en el multiverso, ahorita voy al metaverso. ¡Chévere! ¡Menos dos! Colina. En los originales. La corrección. Fue un término más antiguo que colina. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent... Es que esta me la tenía que dar exacta, no le pongo nadie nada. 8, 10, 12. Corrected her. La respuesta correcta es 11. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, Nicolás tiene menos 36 puntos, Mónica tiene menos 22, yo tengo menos 16 y Orlando tiene menos 5. Ahí estoy mirando por el retrovisor. Perdón, la diferencia entre el peor y el menos peor, ¿cuánto es? No, yo no voy a... 31. ¿31? Entre el peor, peor. El peor, peor. Sí. A precios del dólar ayer, 4.636, ¿cuánto vale la visa de Inglaterra, que es la más cara por 10 años, entradas múltiples? ¿En pesos? En pesos. Hasta ayer. En pesos. A 4.636 el dólar. Es que esa visa nunca cambió el precio. Siempre ha sido el mismo precio, nunca lo subió. 20 segundos más. menos do, Mónica. A ver, ¿qué dice? Uy, qué onda, aquí estoy chévere. Onda. Es que estoy aquí viendo el plancton en el mar. ¿Plancton? Mira cómo brilla esta hora a las 6 de la tarde. Uy, qué chévere. Y con whisky. Que es whisky. ¿Cómo se llama? Y con Madonna aquí. Qué vaina. Full chévere con mamá y mi hermano. Menos 2 y menos 1 para María Juliana Correa. Uy, se pudrió todo. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. No, hermano, es que yo les he dicho que vale más de $1,000 y no para un bonus. 5,200,000 pesos. ¿Sí? Corrected her. Les he dicho en todos los programas que la visa de 10 años vale $1,200. Ustedes no paran bolas. Es que yo saqué la de 6 meses. No, esa, la de muy la, cara. La más barata vale 615,000 y es una visita. Vaya. Va y vuelve. 15 días. Sí. Esta es 10 años. No, yo saqué una que era ¿cuántos cinco, meses? Hay una que es ¿qué? ¿4 meses? ¿Cuánto no la saca? Ay, Niquito. Hace, no, 2000, uy. Por tiempo. Ay, Niquito. ¿Pero es entrada en múltiples? 2015, sí. No, ¿qué entrada? Yo saqué, sí. Yo saqué una que me costó un huevo. Me costó $800 por 5 años hace años. Pero venga, es que les quiero leer. Despegamos, por favor. ¿Punto para nadie? Listo. Tú menos uno. Ya. Hablando 2,500, Nicolás 1,854 y María Juliana 1,600. Luego de hacer esta solicitud, el respectivo pago, el tiempo de entrega de la visa es de 15 días más. Después de los 3 meses, 15 días más. Mm. Entre los requisitos están tener el pasaporte en regla con al menos 2 páginas en blanco y que el tiempo de vigencia del documento cubra toda la estadía. Exigen que los documentos que no se encuentren en inglés deben ser traducidos al idioma. Se pudrió tutti. Sí, siempre es necesario especificar fechas de ida y vuelta, argumentos de las razones, declarar la ciudad y el hotel. Y es tener lista toda la información personal y de familia si viajan con un acompañante. ¿Saben cuántos viajeros fueron colombianos al Reino Unido de enero a septiembre? ¿Cuántos? 46,000, de los cuales 14,000 son turistas y 25,000 son residentes. Es que déjenme decirles, pero vivir en Inglaterra es livianamente caro. Sí, es costosísimo. Solo llegar. El dólar manda. Yo creo que hoy en día la libra esterlina está a 1.12. Estuvo 1.60, ¿no? Hace. ¿Pero debe estar en cuánto la libra? 1.12. O sea. ¿Pesos? 1. Bueno. No, en pesos estás preguntando. No, 1.12 dólares por libra. Pesos 5,000 y pico. No. ¿Qué lo son? Tengo furcio. ¿Despegamos? Emilia, vamos con música. Ah, perdón, ¿cómo queda el arepaso? Ah, bueno, sí. Bueno, Nicolás tiene menos 36 puntos, Mónica menos 24, María Julia, yo tengo menos 17 y Orlando menos 5. Veo que alguien se acerca. ¡Uy, bacano! ¡Bacano! Vamos con el éxito más grande de Meghan Trainor hasta la fecha del 2014. Aquí está All About That Bass. Pues un buen negocio sin duda es el Super Bowl. Sin duda. Y bueno, apareció Rihanna, que ya hemos contado que Rihanna va a presentar eso. No es la noticia, pero es un seguimiento a la noticia. Pero esta chica, pues, hombre, está muy fuerte. Y pues, ella se dedicó fue a su línea de ropa interior y a su línea de fragancias y de perfumes y de cosméticos. Yo no sabía, Emilio, que el último disco de Rihanna salió en el 2016, que no volvió a hacer nunca música. Sí, hace bastante tiempo. ¿Por qué? No sé, se dedicó a ganar plata. Y a los 34 años va a ser el Super Bowl. La estrella estará en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona. Y pues será una parte del JC Rock Nation Label, que es una firma de entretenimiento. Sí. Y Rock Nation, en una nueva unión con la NFL desde el 2019, que le da mucha cabida en todas las plataformas de esto. Y aquí hablamos de que Apple es el nuevo patrocinador del halftime del Super Bowl. Sí, claro. Eso tuvo que ver con Taylor Swift, que ha mantenido contrato con Coca-Cola en muchos puntos de su carrera, y Pepsi fue la empresa que salió. Sí, exacto, la que llevaba antes ese testigo del medio tiempo. Por mucho tiempo. El año pasado estuvieron Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg y Mary J. Blige. Y fue un show chévere, a mí no me disgustó para nada. ¿Chévere? Estuvo bueno. No tan chévere como otros. En mayo, Rihanna tuvo un hijo, su primero, con A. Dinero Aperrocky. Es que uno no puede salir. ¿Cómo se llama el señor? A, el símbolo de pesos, A.P. Rocky. Un imbécil. ¿Cómo? Y no, ella no han dicho el nombre del bebé, pero es que el mundo. No, pues se tiene que llamar como Euro. No, se puso un pendiente de diamantes con una D, que sugiere ser la primera letra del nombre. Nico, ¿a usted le parece que vivimos? Yo creo que yo no estoy preparado para estos momentos, ¿sabe? ¿Usted no cree que debemos acabar el programa ya? Creo que es hora. Señoras y señores. No, está muy temprano. No, temprano, que... démosle otro ratito. Claro, y esta sección es patrocinada. Esta Rihanna tiene un estimado de plata de 1.700 millones de dólares. Sí, la billete. Mujer más rica de la música. Y bueno, su imperio se llama Savage X Fenty. Y ahora está con una ropa está con una línea de ropa interior. Un buen negocio. Más 6'9". Un buen negocio, ¿no? Y Rihanna le dijo a Vogue que está considerando sacar un disco y que su último estreno, Anti, es el mejor álbum de todos los tiempos. Es una vaga, no hace nada. Y bueno, ella estuvo con This Is What You Came For, colaboración con DJ Calvin Harris, Too Good con Drake. Y ya, Emilio, pero a mí lo que me llama la atención es que está con símbolo de dinero, A.P. Rocky. ¿Cómo se dice eso? ¿Idiota 6 veces? Sí, no sé, eso sí es rarísimo ese nombre. ¿Y es A.P. Rocky? Bueno, pues están mirando posibilidades de que va a cantar en el medio tiempo y estaría Umbrella, Don't Stop the Music, S.O.S., Disturbia, Rude Boy, Only Girl We Found Love, Diamonds, Work Needed Me. Yo personalmente, sale esa vieja, yo apago. A mí no. De una usted dice adiós. No, pero sí hay que escuchar a ver con qué sale después de tanto tiempo. Es que a mí no me gusta, acuérdate lo que hemos dicho en este programa. Déjenlo. Déjenme. Claro, déjelo. A mí no me gusta. Pero tranquilo. ¿Quién era el que daba la jeta a Rihanna? Chris Brown. Ah, Chris Brown, sí. Es que tiene la mano multada. La otra vez me pegó y quedé. No, pues en todos los caís. Bueno, un buen negocio. Un buen negocio, la transmisión del clásico Real Madrid-Barcelona. Ay, lo vi ayer. ¡Qué bodrio! No, fue un partido... ¡Bodrio! No, no me parece, no le gustó. Es que era muy superior el otro equipo. El Real Madrid sí jugaba bien. Y Barcelona muy embolatado. Pues en términos de rating y de pauta comercial le fue bien al clásico. El año pasado, el clásico lo habían visto... 1.8 millones de personas. Ajá. Para esta edición. 1.8 millones o billones. No, millones en España, no estoy hablando. Estoy hablando de cifras en España. Es que la hora fue muy floja, 9 de la mañana, o sea. Es muy difícil. Sí, no era tan fácil. Desde la tarde la gente está tragando. Es que fíjese que ese fue el reto. Es que la gente es ahora traga. Era un horario no tan amable para un superclásico. Pero es que le pregunto cómo ponen un partido a esa hora de esos. Pero porque tienen intereses en otros lugares donde se ve ese partido. ¿En dónde? ¿Más que en España? ¿Asia? ¿Más que en España? ¿Asia? Pero es que haces a las 3 de la mañana, bro. No importa. Esos manes venden eso. O sea, no te lo puedo creer. Te lo juro. O sea, los en América. O sea, la plata que mueve eso es impresionante. Por eso digo que es un buen negocio. Y entonces en España, ¿cómo anduvo la cosa? Vamos a hacerle una auditoría a Paulita Aguas a este man. Sigan. ¿Cómo, verdad? No, dele. Ah, bueno, pues en términos de rating, le fue bien al clásico. En España, 2 millones de personas, es decir, 200.000 más. Que el año pasado. Y el share fue de 36.8. Es que esa hora nadie ve televisión, bro. No es una hora sencilla para hacer. 36.8 en horario de las 8 de la noche, eso es un jorgo, gente. Es bastante bueno, ¿vio? No, yo me vi el partido, pero primero no me aguanto a Xavi. No me lo aguanto. ¿Por qué? Es muy brincón y se volvió un poco afeminado. No, pero déjelo usted, todos los que dirigen el Barcelona. Pues que Pep dejó una sombra larga. No, pero hombre, por eso. Segundo. El gordo Ancelotti es mucho ídolo, ¿no? Sí. Es crack. Ídolo, es ídolo. Crack. y se dio cuenta de que el Barcelona tenía problemas y se dio cuenta que Busquets no hacía nada y le puso a Modric, que es un capitán, un campeón. ¿Cómo juega bien, no? Muy bueno. Ovacionado en los últimos, no sé, 8 fechas de, eso significa de Liga que y de se Champions. Retira pronto. Claro, es que tiene 36 años. Uy, ya. Yo lo vi comiendo en el restaurante Numa Pompilio en Madrid. ¿Cómo le fue? ¿Qué pidió? No, ¿recuerda? Yo vi que se paró y se sonó con las cortinas y son de terciopelo. Yo si fuera el capitán del Real Madrid, haría lo mismo. En esa época no era nadie, fue hace 6 años. No, pero claro, llegaba... Sí. No, pues no era capitán, pero jugaba bien en esa época. Bueno, con también, Mourinho puede ser, y ¿no? Y otro buen negocio, el Balón de Oro. Claro. Pero la fachita de es que Benzema. De Benzema, porque le pareció porque como un poquito fluido. Gafitas. ¿No te gustó que el look? No, las gafitas. Las gafitas y el mutilado. Y la cosita. Y tiene un parecido con una persona que yo conozco que me pone mal. Ahorita le comento. Bueno, a ver. Bueno, pero ¿eso da dinero, ese premio, Nico? El Balón de Oro, no. Creo que no. No. Y Lugol, Luchol. Quedó 17. Imagínese. Lesionado. ¿Qué tal que no estuviera lesionado? Sería el número 1. 17. Y el país estaría paralizado por el fútbol de lucha. Día nacional. ¿Cuánta gente? Ah, no me veo otro partido, el del, ¿cuál? Manchester City. Contra Liverpool. Liverpool. Muy harto también. Ese partido estuvo más o menos. Sí, estuvo, no estuvo tan fácil de ver. Y Salah también ha fluido. Bien, pero Salah, importante en el partido. No hizo gol. No le cogió el chanfle. No, pero hizo gol Salah. ¿Cómo quedó? 1-0 ganó Liverpool. ¿Hizo gol Salah? ¿Fue el que metió el sí, gol? Sí, claro. ¿Seguro fue Salah? Sí, es un saque largo de Alisson. O sea, Alisson tiene la pelota, hace un saque largo, Joao Cancelo, que es el del City, va al encuentro con Salah y Salah le roba la pelota y se va solo y patea sí. A la salida del arquero del City, y el de Ederson. Y la vaina. Y el saco y la, roto con el pulgar. La bola pega y sale. Yo pensé que no había entrado. Sí, exacto. Pega, como que entra y pega una valla, debe ser, y una sale. Una y sale. Sí. Y empieza a brincar como una niña. Ganó bien el Liverpool. Echaron al entrenador. Sí, a Klopp. A Klopp. No, estaba embejucado ahí porque Guardiola. La pianola del brother. Y ese sí tiene, le digo. José Gabriel es un chiste. Bueno. El tema del día, por favor, Nicolás. La interpretación actoral de qué músico o cantante te ha gustado en una película. Veamos. Mira, Hola, Nico. Cuando estés de regreso de Qatar, haces una escala en Londres. Aprovechando que no hay visa, le haces visitas en Brota de Camila Parque. No, hombre, no es mala idea. 0-1. Don Omar en Rápido y Furioso actúa bien el brother. Feliz viaje a Qatar, papito. ¿Me traes alguito? No, hombre. En Malvinas, me encanta escucharlos hablar de viajes, Qatar en primera clase y restaurantes con estrellas Michelin. Eso, Nico, lo va a cubrir todo. ¿Yo? Mientras voy en mi Transmilenio atestado oliendo a Doritos. ¡Nota! ¡Ay, no! ¡A Doritos! 5-9. 5-9, yo hubiera hecho tostacos. No, Rosa Doritos. Benítez Pernanco, Whitney Houston en Guardaespaldas. ¿Mala actriz? Es que no es... Mala película esa. Sí. Aparte. Sí. Un tomo malo de la película del señor cara de cólico, Kevin Costner. Una película muy floja, el guardaespaldas, muy floja. El mejor papel lo hizo el cantante Mario Duarte como el inmortal Nicolás Mora en Betty la Fea. Y 5-9, es un papelazo. No, gran papel. Es un papelazo. 6. Perdón, se merece un 6. No, yo lo voy a poner 5-9. Pero es un gran papel el que hace Mario Duarte de Nicolás Mora. Es que todos los Nicolás son los que marcan la diferencia. Ay, perdón, 6-1. Hasta ahí. 0-1. Claro. Perdón, 6-1. Claro, Nicolás Mora, uy, qué papelazo, es buenísimo. Es Betty, muy... Betty. En Austin Powers, Burbank tocando su piano y cantando. Pero la pregunta no es nunca que cantó eso, es un cameo. La interpretación actoral de qué músico o cantante te ha gustado en una película. Listo, entonces no vale 0. Bueno, Emilio, vamos con música. Les tengo un estreno, el nuevo disco de una gran pianista y cantante de Brasil, la maravillosa Liane Elias. El disco se llama Quietude. Es un disco que realmente es un homenaje a la bossa nova. Ella decidió que para este trabajo quería acompañarse de grandes guitarristas. Y ahí están algunos de los mejores de Brasil. Está póstumamente Oscar Castro Neves, está Lula Galvão y está Marcus Teixeira. Y vamos. ¿Oscar Castro Neves? ¿Algo de Helio Castro Neves? No sé, la verdad. Es que corría carros. Oscar tocaba guitarra. Y pero y Helio es un volador Oscar en la cuarta. Es uno de los maestros de Helio Castro Neves. Bueno, con Memo Gidley y todos esos. Es un petardo, esos de los que ganaban la Indy 500. Claro, ¿se acuerda? Malo, pero se ganó dos veces Indianapolis. Elio Castro Neves era bueno. Ojo. Bueno, brasilero. Vamos a continuar entonces con esto, una versión de un clásico de Tom Jobim y Vinicius de Moraes. Esto se llama Brigas Nunca Más. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. El escritor Shehan Karunatilaka. Sí, una obra muy prolífica. Cuéntenos de la obra. Por ejemplo, mire. Háblenos de qué se trata el libro por el que ganó el premio Booker en Londres. No, es que ese es nuevo. Yo, si quiere, le hablo del anterior, que es un libro muy bueno, que se llama Los Corredores del Pináculo, un texto histórico en donde... Corríjalo ya, o sea, no le hagamos más tiempo. No alcanzó a decir nada, yo quería saber qué iba a decir. Yo alcancé a creerle. Además, los correos. El escritor Shehan Karunatilaka. Sí. Ganó el prestigioso premio Booker Prize de ficción el lunes en Londres hoy por su obra The Seven Moons of Mahali Almeida. Una sátira durante la guerra civil brutal de Sri Lanka. Uy, bravo ese. Karunatilaka. ¿Cómo, perdón? Karunatilaka. ¿Por qué? Karunatilaka. Uh-huh. Karunatilaka. Ok. Un autor tremendo se ganó este premio. De 47 años, periodista, hace libros de niños, hace canciones de rock, hace guiones. Es un toderito. Es el segundo ganador del Booker Prize de Sri Lanka después de Michael Ojatke. Él es de Sri Lanka, que se llevó el trofeo en 1992 por The English Patient, el paciente. Ah, el paciente inglés. Karunatilaka recibió el premio de una hembra. Emily Ratajkowska. Uy, dejó tuti. Perdón, leí mal. Ah, no. Camila la reina consorte. ¡Ah! Dejó doble tuti. Haré paso número dos. Voy con. ¿Ya? ¿Ya? No, es que quiero hacer varios. ¿Ah? ¿Cuántos? Quiero hacer varios. Por la zona está. Ay, bueno, en los excelente. Originales. El haré paso. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. No le puedo el hacer eso porque piensa, le pedí que me comprara unas galletas. Pero el que no piensa, hacer, sí. No. Bien. Yo, buena suerte. Javier Arepaso. Queda en suspenso, queda sostenido el arepaso. ¿Por guapos. ¿Qué? Bueno, Paris Hilton. Ella subió recientemente un video a sus redes sociales. Recordemos que ella no es guapa. Ella es muy guapa, ¿cómo que no? Es un buen catre, pero no es guapa. Ah, bueno, no sé hasta yo. Pues ella denunció, bueno, declaró... Paris Hilton, lo único que uno ha visto es... Pero sabe que ni... Escenas sexuales. Ni siquiera me parece así como... No la he visto nunca, me han contado. ¿Sí? ¿Y? ¿No fue usted el que me dijo que había estado con ella? Sigue. No, pues me soñé. Pero no van a decir que es una mujer fea, no lo es. No es bonita. Guapa. A mí no me parece, pues, la locura. No ¿al lado parece. De Camila Parker Bowles? Ah, no, pero es que al lado de Camila Parker esos nadie. Nombres no se pronuncian en la misma frase, perdón. Ya no caben en el mismo comedor, ¿sí? Sí, exacto. Bueno, pues declaró que fue abusada sexualmente cuando era una adolescente. Uy, pero es que ha declarado tanta vaina, pero sigue. Pues ella dijo que sufrió abuso sexual en 1998 en un lugar que se llama Provo Canyon School, que es un centro psiquiátrico para jóvenes en Estados Unidos al que la mandaron sus padres para corregir sus conductas. Recordemos que ella fue súper loca, súper rebelde, vivida de fiesta. Ella lo compartió en un video publicado por The New York Times y también en la red social Twitter, en el que dijo que el personal masculino la despertó en medio de la noche, la llevó a una habitación privada a realizarle exámenes cervicales. Dice que se encontraba claro. privada del sueño, fuertemente medicada, y no entendía porque estos hombres la habían obligado a acostarse en una mesa colchada y le hicieron abrir sus piernas para someterla a estos supuestos exámenes, que ni siquiera eran médicos, que era otro personal del instituto. Dice que pero no me digas que el examen es que fuera de eso la penetraron, ella no se dio cuenta que no era una... Estaba medicada, dormida, seguramente le daban medicamentos para dormir, entonces ella medio recuerda, pero pues, claro, pero no entendía. ¿Sabe qué aparatos usaron? Ella, no, pues no. ¿Era suave o era duro? ¿Era de metal? Pues la traumatizó. Ella dice que lo recordaba como una jovencita, ¿Bingo? Pero ahora como una mujer sabe que fue abuso sexual, pues los denunció. ¿Qué oye? Públicamente y está pidiendo que cierren el centro. Hizo una investigación exhaustiva, buscó a otras niñas que habían estado en esa época, que habían sufrido los mismos abusos, e incluso tuvo acceso a las cámaras de seguridad donde se ven abusos físicos a las personas que están allí. Lo terrible. Ternas. Los guapos, Nico. Bueno, los guapos... No más, y ahorita que Karim Benzema, porque me paro y me voy. No, le voy a decir una mujer que es lindísima. Scarlett Johansson. Hermosa. Uy, lindísima. Bueno, ella dio una entrevista en donde dijo, vea, yo desde muy joven me empecé a sentir una cosa hipersexualizada debido a todos los papeles que le tocaban interpretar. Entonces decía, yo creo que la gente hoy por hoy piensa que yo debo tener como 50 años porque empecé a actuar muy joven. De hecho, Perdidos en Tokio, que es aquella maravillosa película que hace al lado de Bill Murray, ella tenía 17 años cuando actúa en Perdidos en Tokio. Y en ese momento, ese papel que ella interpreta, se simulaba que fuera una mujer como de 22 años, 23 años más o menos. ¿Y cuántos tenía? 17. No, pero en la película parece de 20 y tantos. Exacto, parece mucho chiquita. Más grande de lo que su edad correspondía. Entonces dice, yo sentí que me encasillaba o que me encasillé frente a ciertos trabajos que me tocó empezar a hacer. Entonces yo decía, a mí siempre me daban papeles de mujeres ingenuas, entonces yo misma ayudé a que se extendiera el tema de la hipersexualización. Entonces decía, pues es que este es el tipo de carrera que yo tengo, estos son los papeles que me ofrecen, no puedo hacer mucho más. Y así, pero entonces se sintió como de alguna manera inconforme con lo que hacía. Y bueno, contó que frustró un poquito eso como sus verdaderos sueños actorales, que eso fue cambiando con el tiempo, pero que inicialmente, que, por eso dice, yo creo que la gente piensa hoy que yo debo tener 50 años. ¿Y cuántos tiene? 37. Muy joven. Muy joven. Jovencitica. Sí. Y ella dice, yo creo que todo el mundo cree que yo debo tener 50 años. Yo traté de esperar a Orlando. Pues es que se fue a traer las galletas, ¿de dónde, pues? Del Sumapaz. Sí, pero en serio, sí, unos cotudos se fue a traer al terminal de transporte. Música, hombre, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que les cuento. Matchbox 20 llega ahora con este tema de su segundo álbum, Mad Season. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Y además, pues, fue una canción que en su momento fue muy esperada porque fue el primer sencillo que lanzó Rob Thomas luego de su famosa colaboración con Santana and Smooth. Aquí está esto que se llama Bent. En los originales, el mundo al instante. El mundo al instante con los rusos. Y la noticia viene de Kiev. ¿A de Kiev Delay? Más conocida como Kiev. Donde miles de personas han muerto por cuenta de los rusos. 700 bombardeos, 700 misiles en los últimos 7 días. Y están sin agua y sin luz. 50.000 personas en Kiev. En Zhytomyr, a 85 millas de Kiev. Bueno. 250.000 sin poder, sin energía y sin agua. Reconectadas algunas casas, pero quedan todavía 200.000 sin electricidad. Las explosiones se escuchan todos los días al este de la ciudad de Kharkiv. Bueno. Que es igual que Kiev y Zhytomyr. Bueno, desde el 10 de octubre, el 30% de las estaciones. Es Power Stations, es donde están los transformadores. Es que usted exactamente, me, sí. Las, sí, las plantas eléctricas, ¿cómo se llama eso? Centrales eléctricas. Las centrales eléctricas, el 30% de las centrales eléctricas de Ucrania están apagadas. Sí, qué locura. Los rusos se dedicaron a bombardearlas. Claro, a acabar eso. Rusia lanzó 790 ataques contra Ucrania con misiles y drones desde el 7 de octubre. De acuerdo al estado de emergencia, Alexander Kurondzig, donde murieron 170 personas, 240 heridas y 380 lugares dañados. Sí. Y Putin fresco. Ah, no, ese man no se le mueve un pelo. Pero él, ¿por qué? Él está en sus esas puertas de oro que se abren cuando entra, sí, a su despacho. Y sale en ese corcel. Oh, es que se manda. Con el torso desnudo. Ahora la tiene clara. Muchos cuestionamientos porque están diciendo Rusia, o sea, lo de Ucrania se le va a convertir en un Vietnam. María Julia. Bueno, habíamos hablado muchas veces. Análisis, sí, la... Pero es que usted hizo un stop y... Ay, María Julia. Hay que apoyar, aportar. De BTS. Muchas veces hablando, sí, del tema de si tenían que prestar el servicio militar en Corea del Sur o no. Que haya ese tema, sí es de verdad, verdad, serio. Es tema, bien difícil. El tema del servicio militar en Corea. Porque pues la ley dice que todos los hombres entre 18 y 28 años tienen que enlistarse para, sí, prestar el servicio militar entre 18 y 21 meses. Uy, yo sí estoy sobrado. ¿Qué pasa? Yo ha habido un par de oportunidades en que han, digamos, eximido a ciertos personajes, exacto, de la vida pública de hacerlo, como son el del Tottenham, Son Heung-min. Sí, claro. ¿Tú, bueno, sabes a quién le pasó eso en su momento? ¿A cuando está en la cima de su carrera? A Elvis Presley. Ah, sí, claro, se vio en la película. Sí. Bueno, pues en algún momento el Parlamento decidió o les dio como una gavela de dejar que no presentaran el servicio militar hasta los 30 años, digamos, para aprovechar el boom de su carrera, porque claro, BTS ha tenido una carrera tremenda. Pues no, ya se anunció que van a tener que hacer el servicio militar obligatorio. Y esto lo informaron sus agentes. Lo tienen que hacer cuando cumplan 30 años. El mayor tiene 29 años y ya va a empezar a hacer las, digamos, las vueltas, a hacer todos los arreglos para enlistarse. Pues la idea es que cada uno se vaya enlistando conforme vaya cumpliendo los 30 años. El menor tiene 24 años. Lo que me parece tenaz, deberían hacerlo todos juntos y salir y seguir con la carrera, pero pues... Pero fíjate, debe ser extraño porque si tú llegas a los 30 años... ¿Quién sabe qué labores también le confieran por su edad en el servicio militar? Porque sea incluso, bueno, más benéfico hacerlo más puede viejo. Puede que la banda siga un poco y sin un integrante. Sin un integrante y se van rotando. Bueno, no sé. Pero finalmente sí, tienen que hacer el servicio, claro, militar. Claro. Uy, qué caballo. Nicolás. Bueno, Kevin Spacey. Picada, ¿no? Muy picada. Kevin Spacey, ¿se acuerda que, bueno, le han caído muchas denuncias? Oído y degenerado. Bueno, le han caído muchas denuncias de acoso sexual. Entre ellas, una de un muchacho que se llamaba Anthony Rapp, que dijo que... ¿Serenata Rapp? No, que lo llevó, de hecho, incluso así como lleva el novio a la novia al apartamento, así en Atuta. Y que lo violó. Bueno, hoy el juez ha desestimado un poco por una cantidad de contradicciones en las que ha caído Anthony Rapp, pero una de las revelaciones del juicio al que se vio sometido el actor de American Beauty, por ejemplo, o Los Sospechosos de Siempre, bueno, se ha actuado en varias cosas. Seven también. El tipo dice, o reveló eso hoy, que él nunca había dicho que era homosexual y había tratado de tener ese lugar muy... De halo. No, y ¡salud! Sobre todo ese lugar muy cerrado, ¿sabe por qué? Porque el papá lo describió así, el papá de Kevin Spacey, él describió a su papá como un supremacista blanco y un neonazi a quien no le gustaban los homosexuales. Él dijo entonces, yo por eso callé toda mi vida mi orientación sexual, porque tenía a mi papá ahí listo. Y mire qué curioso, porque en American Beauty el vecino con el que él se encuentra en la casa es un supremacista blanco, nazi, o sea, pensándolo ahora, que en algún momento de la película le da un beso en la boca a Kevin Spacey. Ajá. Increíble, ¿no? Qué paradoja. Bueno, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿la interpretación actoral de qué músico o cantante te ha gustado en una película? Tenemos un perdedor. Alberto Patiño. ¿Qué dijo Alberto? Me fascinó la actuación de los cantantes colombianos en la película Encanto. La de, la de los monachitos, esa hermosa cinta que resalta México. La ropa, los paisajes, la comida, la volvieron Colombia, solo diciendo parce dos o tres veces. Nota. Bueno, vamos a ponerle un 5-4. 0-1, brother. ¿Por qué? ¿Cómo olvidar el amor de Nico, Fernando Allende, un divo con Claudio de Colombia? Pobre burrito, mucho. Mire que sí, claro, Fernando Allende actuó mucho. Claudia de Colombia en Tiempo de Amar, y no puedo discutirlo con nadie. Bueno, de pronto con el burro, mocho. Ah, en Tiempo de Amar, sí, claro. ¿Por qué Jaime sigue a María Juliana Correa en Twitter y no a Mónica Martínez? Pues, ¿por qué no? Porque se fijan en esas cosas. ¿Pero por qué no me la pones? Es que no, sí, no sé ni ponerlo. Pero... sí, listo, pongámosla. Y ponme a María Paula Aguas, los de la mesa. Yo no sigo a nadie más. La actuación de Jennifer Hudson en Dreamgirls, buena. Merecido Oscar para Jennifer. Bueno, el mejor músico era el Caserito Cárdenas cuando cantaba en Luna Verde la canción que rompió en ventas. ¡Ay, qué calor! ¡Claro! ¿O qué me dicen de Sandrita Muñoz en Paraíso Tropical? ¡Uy! Mostrando esa bola. ¡Uy! ¿Cómo olvidarla? Era la Pamela Anderson de 0-1. Este país, 5-8. Chadwick Boseman interpretando a James Brown, el rey del soul. Ah, sí, en Get On Up. Ojalá que María Juliana no le dé por probar esa receta del fettuccine al tequila, porque fijo, son otros 3 días de incapacidad por intoxicación. ¡Pucho! ¡Nota! ¡Pero uno! ¡Seis! ¡Seis, uno! Arepaso. Perdón, Emilio, música antes del arepaso. Listo, vamos a continuar ahora con un clásico de los 70. El éxito más grande que tuvo Dr. John en su carrera. Esto fue número 9 en los Hot 100 de Billboard en el 73. Right Place, Wrong Time. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, voy a hacer el arepaso doble. ¿Doble? Sí. A la mía. Es sencillo. El escritor Shehan Karatinilaka. Karunatilaka ganó el prestigioso premio Booker's Prize por una obra de ficción llamada The Seven Moons of Mahali Almeida. Pues este hombre de 47 años, aparte, es periodista, escritor de niños, guionista, canciones de rock. Y un buen conversador. Y buen comer, rico, rico, rico. Karunatilaka recibió el premio de una de las mujeres más bellas vivas que hay en la tierra y que todavía conserva sus curvas y su cuerpo cero flácido, es como de metal, se parece de titanio a Naomi Campbell, esas piernas. Parece morena, pero no lo es. Camila, la reina consorte, Camila X Parker. Morena clara, le dicen. Primera pregunta, este señor Karunatilaka, ¿en qué país nació? Yo lo dije dos veces. ¿Lo dijo? Yo lo dije. Y dije que en ese mismo país nació, se acabó la música, Michael Otahanda. ¡Ay! ¡No me escribe! Listo. Lo siento. ¡No! Lo siento. Vamos a ponerle un menos dos a María Juliana, por favor. Corríjala. ¿Y tú, paisa? En. ¿Y tú, Mónica? A Mónica, Mónica. Uy, qué nota. La corrección. Uy, uy, ahorita con la música. No, Moni, vamos, pero vea, como en patineta. Marrano en patineta. Chévere. Ahorita imagínate el estero picnic. Que no son 3 o 4 días de rock. Véame. Chévere, bacán. 4 días de qué? Rock. Dieron el lapicero que no escribe. Eso fue este. Bueno. Orlando, claro. Menos dos también para Mónica. Entonces, pues yo conté la historia. A ver, Orlando. Se está acabando. India. Purgatorio. Y Nicolás, pues espero que le pare bolas al programa, ¿no? Sí, Ranca. Es que lo dije, usted se fue a comprar unas galletas. Oh. Yo paré la nota por hacer el arepazo. Pero tampoco puedo que usted también se sepa las vainas. Y María Juli, Sri Lanka. ¿Oíste Sri Lanka? Sí, y lo pensé, sí, lo pensé. Bueno. Un punto para mí, ¿no? Para Nicolás un punto, por supuesto. Claro. En los originales. ¿Cómo Chaco queda el arepazo en la primera parte? Un punto para Nicolás. Sí. Muy de veces. Bueno. Cuando ¿es Marbella? Lanza el sombrero. No, pero vea. Mónica tiene menos 26 puntos. Yo tengo menos 19. Ah, no. Nicolás tiene menos 35. Mónica sí. menos 26. Yo menos 19. Y Orlando menos 5. Se acerca ese retrovisor. Miro por el retrovisor y ahí se acerca. Orlando tiene menos que Ala. 5. Orlando menos un punto, ¿no? Dijo India, ¿no? 6. Menos 6. Dijo India. Ah, pero ahí sí no gritas. Ahí sí no brincas. Ah, pero es que verdad, no, es que yo no entendí, de verdad me das a... Ah, yo no entendí. Es que Sri Lanka y la India es otro país. Yo estaba haciendo una vuelta importante, pero bueno, no, es que yo estaba haciendo una vuelta importante. Pero si usted conoce el paciente inglés, es que eso es cultura general. ¿Comprar galletas? Muy importante, aunque no lo crea. Muy pero es que yo no le quité eso porque es que eso es conocimiento básico. Ella dijo, yo lo pensé, Sri Lanka. Sí, claro. Y lo di aquí. Es que usted también se pierde. Usted uno debe irse con el transistor, con el radio. Con el transistor. Claro, el exacto. Motorola. Es doble, bueno, ¿no? Listo, despegamos. ¿No es doble este? ¿No dijo que era doble este repaso? Pero cálmese, ah, perdón, señor. Arepaso. Sí, claro, es doble, ¿no? ¡Sapo! Es doble. Ay, sí, no, pero ya despegaste, ¿no? Yo sí empiezo a cobrar ¡Sapo! Estas facturas aquí. Las que me pasaron a mí, yo empiezo a cobrarlas sin miedo. Eso, hagamos otra de arepacito, a ver qué pasa. No, mira, la libra está en 14% más, que es bajita. O sea, $1.14 por libra. ¿Cuánto fue el premio que le dieron al señor Karunatilaka? ¿Cuánto le dieron en dólares? El premio que se llama el Booker's Prize of Fiction, for Fiction. Ahí se le entregó, usted lo pidió. Uy, cuidado que este mira. Sea más mirón que... ¿Cuántos dólares? Un premio inglés, tampoco pues. Mónica. ¿Qué pasa? Uy, pero ya está llevada. Sí, está llevada. ¿Qué pasa? Estoy aquí con Madonna, aquí jugando las dos chéveres. ¿Pero dónde estás? Con mami. ¿Y en dónde? Aquí en Cancún, en la playa, sobrado tequila rico. Menos dos. Uy, no, qué mala vaina. En los originales. La correccional. Bien, Nico. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Mm. Sí, le da pa' más. No, pero es que ya no hay más uno. No. María Juliana, $1,000,000. Directamente al purgatorio. Infierno. Orlando, 250,000. Se salvó. Y Nicolás, $60,000. Y el premio exacto son 50,000 pounds, que equivalen a $57,000. ¡Ah! El premio Planeta va, cobran... ¿Qué? Pagan 600,000. Y este yo nunca lo había oído. ¿Qué tiene eso que ver? O sea, el premio Planeta es más que el... Que es el más premio que Planeta el está a 600,000 euros, el premio Planeta. ¿Es al que al planeta más cercano? No, hombre, del editorial. 60,000. 57 dice Orlando. O sea, entonces menos 2 para Mónica. Pues menos 2 para Mónica, uh-huh. Menos 1 para María Juliana, uh-huh. Orlando se salva. Y usted hoy tiene un punto más. Hombre, o sea que ¿cómo va esto? Pues tú tienes menos 34, sigues de último. Sí. Mónica tiene menos 28. Uy, ya estoy a 6. Tengo menos 20. Y Orlando pero ese tiene... está menos 20, ¿no, brother? Menos 6. Estamos cerquita. Me estoy acercando peligrosamente, ¿no? Hay una tensa calma. Todo está tenso. El país requiere que esté tenso todo. Todo debe estar tenso. Tenemos que estar colinos, perre. Está muy colinos. Está tranquilos. No, pero es que sabía que la colina es borracha. ¿Qué es lo que está haciendo? Yo no sé. Ahí de vacaciones. Ya pidió un permiso. Vacaciones adelantadas. Pero aquí la atendemos. En diciembre la atendemos solita aquí, ¿no? Traje el mapa. Un día ese, ahorita miramos las fechas. Yo la he hecho ya 3 veces y se me olvida todas las veces, hermano. Creo que salimos de trabajar el 21. ¿21? Sí. Le hice las cuentas. Recuerda que el sábado. No, cuál salimos de trabajar si son los mejores programas. ¿Qué le pasa? Pero vamos a dejar grabado todo. Pero son los mejores programas. Pero ustedes de por allá pueden grabar. Puede grabar. Son los mejores programas. En semifinales puede. Sí, eso. Bien, octavos, son cuatro partidos. Eso no es. Los octavos es un día y otro y un día y otro. Eso, ¿no? Es. O es 2 y 2. No, son 2 partidos. Por jornada son 2 partidos. Claro. Es siempre 10-2 de la tarde. Martes y miércoles. Y siempre hay. Bueno, que apenas acaba el. ¿Cómo se llama? Y la, la primera fase, y siempre hay como unos huecos ahí de y tiempo. Las semifinales siempre son un martes, ¿no? Son martes y miércoles. No, es que son 2 semifinales. Ah, martes. No, porque hay una generalmente, exacto, una martes, otra miércoles, partido de tercer puesto, cuatro, sábado. ¿No puede pedir que lo quiten? Que vayan a trabajar. Pues a las 10 de la mañana, es sábado. Pero a usted no le gusta tercero y cuarto. En el mundial tiene algo especial. Sí, pero claro, es mundial. En las otras competiciones me parece pendejísimo. Pero en oiga, mundial, usted es chévere. Uno habla con usted y yo me siento que usted es una de las leyendas del fútbol. Yo me siento con la gente que sí realmente sabe. Carlos Antonio Vélez. Sí. Me siento con Javier Hernández Bonet. Sí. Me siento con Orrego. Me siento con la gente que realmente sabe. Usted es muy juvenil para estar tirándoselas aquí. Ellos saben más. De ellos. Ellos saben más. ¿Qué tal el Pezuña Campuzano? Campuzano, ¿cómo se llamaba él? Ellos saben. No, Pezuña, ¿cómo se llamaba? Ay, no, espere. Moncada Campuzano. Sí, el señor Armando Moncada Campuzano. Armando Moncada Campuzano. Sí, es el señor este que falleció hace poco, palabra de Dios. ¿Cuál? Humberto Martínez Salcedo. ¿Qué? Humberto Salcedo Jr. Humberto Salcedo Jr. ¿Cómo sería el papá? ¿Cómo hablaría eso del índola? Imagínese. Si este era la palabra de Junior, Dios, era la palabra de quién, Mahoma. Oh, claro. Bueno, ya volvemos. Bueno, ¿los malandros? Sí. Sí, los malos. Hágale. Ah, ¿quiere que arranque yo con los malos? Bueno, perfecto. Vámonos hasta Argentina. Pero si no tiene, no se invente, María. Vámonos, no, hasta la provincia de Entre Ríos, claro que tengo. Pues las autoridades siguen tratando de buscar y de hacer pesquisas policiales sobre un hombre que presuntamente habría violado a una niña de 11 años. Producto de la violación a esta niña de 11 años, la niña quedó embarazada y dio a luz un bebé. El sospechoso fue capturado en una casa lote situada en Independencia al 300, Varadero. Y de acuerdo a lo que están diciendo, van a hacer exámenes de ADN y demás pericias policiales para saber si este sujeto de 42 años es finalmente quien abusó sexualmente de la niña y producto de eso, pues la niña tuvo que dar a luz un bebé. Ay, qué horrible. El actor Callan Walker. Callan. Estuvo poco en cine, Emilio. Y hoy le clavaron 50 años de prisión. Porque tuvo varios cargos de violaciones, dice el fiscal de distrito de Los Ángeles. Un jurado encontró a este hombre de 27 años culpable en abril de 3 cargos de violación forzada, un cargo de asalto para que fuera copulado oralmente. ¿Cómo, perdón? Asalto para commit oral copulation. Asalto para cometer copulación oral. Yo no sabía que uno podía copular oralmente, pero bueno. No, yo tampoco. No tenía ni idea. Larga. Sigo. Sí. 2 cargos de violación estatutoria y 2 cargos de violación después de intoxicar primero las víctimas con drogas. Ah, no me digas, o sea, les echaba ahí su coctelito. Bueno, este hombre que pensó que no le iba a pasar nada y que ya es mayor, él es mayor ya, se llama Callan Waka, pues le metieron la mano. Él apareció también en la película Kings con Halle Berry y en el 2018 en la serie In Contempt. Sí. Pero su primer pinito en el cine... ¿Quién fue? Fue una película de morenos. A ver, ¿y qué pasó? Claro. Que no tuvo éxito, por supuesto, pero su música fue número uno, etcétera. Emilio, ¿qué película es? La película Superfly. ¡Tengo ese disco, hombre! Es que él no canta porque él era el actor. ¡Discaso! Bueno, la música tremenda del señor Curtis Mayfield, hombre, discazo. Bueno, los... ¡Ay, ese! Sí, por dejé hablar. ¡Es un discazo! Les voy a contar algo. Esta película es una de las películas clave de un género que se llamó el Blaxploitation, junto con la película Shaft, que también fue famosa por su música. Que en ese caso, la música fue de Isaac Hayes. Pero vamos a recordar entonces a Curtis Mayfield con... Pero recordemos, perdón que te interrumpa, ¿sí? No solo a Curtis. Recordemos al violador de violadores, Callan Walker. ¿Cómo, perdón? Callan. ¿Qué edad tenía Callan Walker? Callan con doble A. Callan Walker. ¿Callan Walker? Sí, ¿qué edad tiene Callan Walker? ¿Qué año nació Callan Walker? No, es que a Nicolás le gusta recordar a la gente malosa. Ah, pero ¿qué le gusta? Callan Rashad Walker. Sí. ¿Sabes qué no sale? No, pero les voy a decir algo. El estuvo fue en el remake de Superfly, no en la original. No importa, hay que recordar los orígenes. ¿Qué edad tiene Callan Walker? Edad, familia, biografía. Tiene 27 años. 7 años. Ay, qué corito, pues. No, pero es del que me parecía que... Es. ¿De qué año es Superfly? ¿72? La original, sí, 72. No, es que si tenía 22 en el 72, en el 2002, 62, y en el 2022, 80... Pues es delicado un hombre de 80 años violando gente. No, por eso. Bueno, un hombre de cualquier edad violando gente este más. ¿Qué hacemos con las muletas? No, tranquilo, hombre. Era fácil, muletas y violación. No. Lo violaban a él. Tranquilo, tranquilo. No, es entonces la nueva Shaft, pero ¿qué importa? Hay que recordar de dónde viene el nuevo Shaft. ¿Por qué? El Superfly, perdón. Sí, Superfly. Listo, aquí ¿hicieron está. Una nueva? Sí, hasta ahora me enteré. Salió directo a video, yo creo. Sí, sí. Pues. Básicamente, con Curtis Mayfield aquí está Superfly. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy. ¿Quién? En un día como hoy. Hoy un poco de gente hoy. Sí. Ya hoy, es que me escriben aquí, tengo que contestar ya. Ya, pero yo me muevo un segundo. En un día como hoy, vamos a ver qué puso Orlando Rivera Ruiz, que no lo encuentro Orlando. Orlandito. Aquí está. En un día como hoy, nació Bobby Troup, cantante de jazz. En 1918. Nació Chuck Berry. Uh-huh. 1926. El padre del rock and roll. Vamos a recordar esta canción que él grabó en los 60, pero se hizo muy famosa en los 90 por la película Pulp Fiction. Aquí está You Never Can Tell. Porque acaban las canciones tan raro antes. Bueno. ¿Pero en qué sentido? Pues que le bajaban. En la mitad. La mitad. Pero está bueno. Eso me gusta a mí. Me parece todo perfecto. Lo que a mí no me gusta a usted. Me le parece gusta. Perfecto. En un día como hoy nació Martino Navratilova. Martina, hombre. Uno de los mejores tenistas checos americanos. Ese es un man, hermano. No, Martina Navratilova, hombre. Martín Navratilovo. No, hombre, Martina. Martín, no, es varón. No. ¿Uno de gafas? Gran jugador. ¿Uno de gafas? Gran jugadora de tenis, muy buena. Jugó en la categoría femenina. Se coló. En tiempos de Sabatini. No, de Chris Evert. Chris Evert también, claro. Pero ella era un señor y Chris era una señorita. Chris después se volvió varón. No, pero... ¿Y Arancha Sánchez no estaba en ese tiempo? Hombre. También estaba. Gabriel Sabatino. Sabatini, no, hombre, Gabriela hombre. Sabatini era linda. Perdón, hombre. Y ahora tenemos... No estaba... Steffi Graf, Billie Jean King, el señor Bill Jean, varón. Oh. Steffi mujer. Sí, es así. Steffi y un poco ruda en su belleza al final. Y al yo creo que le tocó muy al final Mónica Seles. Sí, Mónica Seles de pronto le alcanzó. Niña, pero gritaba mucho. Que la apuñala en el Hamburgo, ¿se acuerdan? Sí. En el abierto Hamburgo. Claro, Gunter Parche. Nunca habrá una belleza tal como la rusa esta que se drogó y después no pudo volver nunca a su nivel, bella. ¿Cuál? Linda, ganó varios Grand Slam. ¿La que está con Enrique Iglesias o cuál? No, no, no, la, no. Esta que esta chica la... ¡Ay, esta chica! Bella, esa era bella. Que ella sí llegaba a los decibeles a Sharapova. Esa gritaba, era orgásmica. No, tranquilo. 120 decibeles el ruido de sus alaridos. ¿Cómo sería en una cama la señorita Sharapova? ¿Cómo diría la señorita, una dama? Ah. Una damisela en la... Una linda dama que engalana el torneo de tenis. Carlos Julio Guzmán. Carlos Julio Guzmán. Ídolo. El que le gustaba la Zimbayeva. Ídolo, ay, Carlos Julio. Míreme ese cuerpo. La Carlos Julio muy verduzo. No, ídolo. Uy, ídolo, no. El viejo ídolo. No, pero era muy verde. Pero un tantico verde. Y le brillaba un poco la ropa. Se le da pena. A veces yo no sabía si que este iba a cantar por las noches. No, déjelo. Bueno, después, Juan Tamariz, un mago español de cartas más harto. No, pero bueno. Ese nació en el 42. Thomas Hearns fue campeón mundial de boxeo. Ah, Tommy Hearns, claro. Sí. Con Marvin Hagler, ¿se acuerda? Van Damme, que hace el split en el aire. Sí, sí, sí, claro. De mi edad. Wynton Marsalis. Sí. Trompetista de jazz muy importante de la familia Marsalis. Esperanza Spalding, que es una chica que se ganó el Grammy a Mejor Nuevo Artista. Canta lindo. Gran cantante. Esperanza, canta lindo, Esperanza Spalding. ¿Toca bajo? Bajo, es una gran bajista y linda además. Sí, pero linda. Cállese. Vamos a oír esta versión que ella hizo hace unos años de un clásico de Michael Jackson, una canción compuesta por Stevie Wonder y Susie Green. Aquí está I Can't Help It. Es que es muy linda, me da pereza cortarla. Klaus Kinski nació. Uy, el no, papá de Natasha Kinski. Natasha Kinski, claro. El rey de las películas de Werner Herzog, claro. Incluyendo Nosferatu. Sí, señor. No, y una que trajeron metieron un barco por allá a las selvas del Perú, Fitzcarraldo. Tremendo. Violeta Chamorro, descansa. Lee Harvey Oswald. No me diga. Sí. Él fue el que mató a Kennedy. El señor George C. Scott. Él hizo el papel del general Patton, que le dio el premio Oscar. Murió el señor Thomas Alva Edison. El inventor de tantas cosas. Se inventó el fonógrafo. En Estados Unidos dicen que él se inventó el cine, ¿no? En Estados Unidos. En 1955, y recuerdo la ignorancia de algunas personas. ¿Qué pasó? Que decían, no, ese par son muy buenos filósofos. ¿Cuáles? José Ortega y Gasset. Así, Ortega y Gasset. Eso, y es uno. Sí, sí, sí. Bueno, falleció. ¿Cuál era el señor Gasset? José Ortega y Gasset. Por eso, sí. En el 55. Un año, un día para nacer, y en un día como hoy nació una gran compositora americana en 1940. Un día como hoy nace, en 1940, Cynthia Wilde, que fue la compositora junto a su esposo Barry Mann de algunos de los temas más famosos de todos los tiempos, como por ejemplo Never Gonna Let You Go de Sergio Mendes, On Broadway, que originalmente grabó el grupo The Drifters y luego hizo muy famosa George Benson, y esta canción por el grupo The Righteous Brothers. Aquí está You've Lost That Loving Feeling. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Cine. Vi dos películas el fin de semana. ¿Qué vio? La película que más me ha decepcionado en mucho tiempo, pero repito, es un pensamiento personal. ¿Qué fue? Una película que tiene de elenco a Christian Bale. Eso sí, lo único que vale esa película, lo único bueno de esa película es Margot Robbie. Cada día es más linda. Divina, ¿no? Es precioso. Impresionante. Margot Robbie, Robert De Niro, Mike Myers, Austin Powers. Lo tiene buen reparto. Bueno, repartazo. Christian Bale. Mire, salen todos. Pero es Dream Team con toda, buenísimo. Y es el escritor David O. Russell, ¿no? Ok. Y director. Maravilloso, sí. Entonces, ¿qué puede salir mal ahí? Que es una película que tiende a ser una comedia y es una solución de un crimen, y ni es de un crimen ni es de una comedia. Y fuera de eso dura 2 horas 20 minutos. Se llama Amsterdam. ¿Qué pérdida de tiempo? ¿En serio? ¿Así tanto? Y se le hace a usted eterna, porque es que es un ambiente, eso sí, la ambientación, la fotografía, la música. Precioso. ¿Pero la película? Porque me la habían recomendado. ¿Pero quién para llamarlo y levantarlo? No. ¿Pero es una serie o es una película? Una película que dan en todos los teatros en Bogotá, Ámsterdam. Yo fui a cine. Porque el reparto sí... Dino, fui el día domingo. Uh-huh. Porque el reparto mira pintaba... La Mufa. Uy, Mufasa con Tutti, ¿eh? No se sabe si se ve peor con bigote o sin bigote. Creo qué que malo. Es que en ambas presentaciones, es ¿no? Que es hartísimo ese sí. Sí. Sí, refisal. Bueno. Entonces floja, dice usted. Bueno, es mi gusto personal. Sí, claro, claro, claro. Ella sale divina y hay otro poco de actores. Búscate, el elenco es enorme. O sea, hay un montón de gente muy buena. No, salen unas personas increíbles. De Niro se hace un muy buen papel. O sea, ¿qué y de papeles para rescatar? Christian Bale, inmamable, porque Christian hace el mismo papel siempre como enfermito y como... Como con las muelas Margot todas. Robbie, sí. Christian Bale, Taylor Swift. Taylor Swift. John David Washington. Ed Begley Jr. John David Washington. Anna Taylor Joy. El hijo de Denzel Washington. Chris Rock. Chris Rock sale. Rami Malek. No puede ser. Claro. Todos. Billy Martin no está. Michael Shannon. Timothy. El que se le pudre la mano en el. Claro, en el club. Lo único bueno que tiene esa película es eso. Óigame, y yo veo todo ese elenco y empiezo a ver eso y es que. Y no cuaja. Solo les voy a tirar un spoiler. A ver. El crimen es el papá y ella es Taylor Swift. Ok. La matan muy pronto, pero linda. Uy, no. Es que. Uno queda enmesado ahí en esa cosa, ¿oyó? Sí. Con Taylor Swift sí. Usted no puede, o sea, no puede poner el pie en el piso para atacar. Enmesado. Como un galgo. Sí. Un galgo cazando. Y me vi otra ayer. Sí, esa sí la dan en una plataforma uh-huh. A la que no le hago publicidad. No, pero se la voy a hacer porque me pareció mala. Ah, bueno. Y se llama, la película se llama Luckiest Girl Alive. Me la estoy viendo. ¿Es una película? ¿Por partes? Sí, porque me tuve que venir para acá. Eso es una película. Claro, es que yo pensé, pero es una película. Oiga, que es seis horas película, dura. Es como Jesús de Nazaret. No, la puse cuando estaba almorzando, mientras almorzaba, pero me acabé de almorzar y yo tenía es que... Es una película girly. Sí. Pero es una película, yo creo que el argumento más estúpido que he visto en mi vida. Con Mila Kunis. Y Mila, nada que ver. Ya está mayor. No, pero Mila sigue siendo muy linda. No, y parece... Es decir... Parece... Un plafón. No. Ahí sale como no muy... Plana. No muy agraciada. No, pero pues sigue siendo una vieja muy linda. No. Pero es que como Cameron Díaz en Being John Malkovich, que sale... Cameron es divina. Pero ahí en esa película es sale que horrible, que es buenísimo. Así de grande. No, Mila es divina. No, horrible. Y se lo demostré allí. Y se para y atrás plana. Y adelante sí, plana. Sí, pero es linda. Pero, o sea, pero eso no tiene nada que ver. Es un precioso. Triplex... De triplex pisano. Triplex pisano. Que no tiene un defecto, es plano, o sea, no tiene un. Ninguna veta, nada, astillas, plan. Nada. Uf. Oiga, es una chica que la violan. No. Sí. Y le pasa algo después. Pero no, es que el comienzo es eso. Eso está en todas partes, que es una chica violada. El tren, o no alcanzaste a ver ese pedazo. No, pero es que, me enteré, o sea, fue lo último que vi, pero no, desde el principio no hablaban de la violación. De la película y sale eso, y es unas imágenes del pasado que le están violando. Y fluidos y cosas. No. Y fuera de eso pasa una cosa, fuera de eso, ¿qué? No, hermanito. De verdad, yo le dije a Katy, mira, ¿qué pasa? Yo ¿qué me pasa? Muero de la pena, pero a mí ya las películas esas no me las ¿qué pasa? ¿Pero ahorita ¿qué pasa? Le cuento para que no la vea, y tápate los oídos. Debería contar ya. No me gustó tampoco. O sea, yo desafortunadamente me quedé con dos series. La que les dije de Dope Sick. Ah, ok. Con Michael Keaton. Buena. Esa es la mejor. Esa es peor que la otra. ¿Ah, sí? Oxycontin. La historia de la familia Sackler. Sí. Ocho capítulos. Y buenísima. Buena, no, hermano, el papel de Michael Keaton es... Bueno, es que ese man es un buen actor. No, y el guión de esa vaina es brutal. Y le hace la historia de lo que ha pasado con eso, sigue siendo una droga muy vendida. Claro, sí, eso sí es... Pero les topó darse el bus, pero nadie les creía nada y eso. Véala porque es muy fuerte. Mira, acá estoy mirando... La gente se muere mucho allá por... De esas vainas. Es que la gente se pasa de la heroína fácil. Dime. que esta película Amsterdam debutó en el primer fin de semana apenas con 6.5 millones no, de dólares. No, es un fracaso en taquilla en el mundo, lleva 18. ¿Serio? Y la película... costó 80. Vale 80. Es un bodrio. Eso sí, divina. Pero si usted quería dormir... plácidamente... en los teatros de Cine Colombia, en un reservado de esos, a 38 mil pesos boleta... Ahí es el lugar para... es el lugar para que aproveche la boleta. Bueno, rico. Ni siquiera que vaya a la cafetería, ¿no? A la tienda, a la... No, pero rico, un maicito. Se acuesta así, no, porque se puede broncoespirar. Claro, no, pero pues uno en los cortos se come la cosa y ya después se duerme. Se recuesta ahí, en esos asientos tan buenos. Ya pagó 38. Sí. Entonces ya, claro, es en el reservado, en el premium. Sí, exacto. Se recuesta un reservar, poco. Reservar, sí. Y empieza a ver eso, y empiezan esos ojos a empijamarse solos. Sí. De una, o sea. Cada uno con su pijama diferente. Sí. O sea, cada uno tiene una pijama. Un pijama enteriza, exacto, todo. De shorts. Sí, exacto. Es un soberano bodrio, brother. No me diga. Pero bueno, duro. Siquiera ya sabemos para ir a verla. Curioso con ese reparto. Y con ese director. Guionista. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí los dejo con esa historia tan increíble, hermano. Y entonces la de Michael Keaton, buena. Dobzik, y la otra que recomiendo es la de Dahmer. Chiquita. Ay, no, yo esa no. Ya me la vi. No, pero la de Dobzik, te juro que así no maten a nadie. ¿Y esa está en es dónde? Es mucho más fuerte. Está en Hulu, que es Star Plus. Ah, ok. Sí, Star pero Plus. Tienes que entrar a Hulu, que está en Star Plus. ¿Cómo es? Teniendo la plataforma de Star Plus. Amor, yo simplemente digo, pónmela. Yo no sé cómo pero llegan explícame. A... explícame. No. Nosotros no la podemos... Sí podemos ver, acceder a Hulu. Tú puedes a través de tu teléfono. No, pero de hecho lo que ocurre con Star Plus es que... Star Plus es, una, es para Latinoamérica. Los contenidos originales de Hulu de Estados Unidos son en Star Plus para Latinoamérica. Ah, entonces sí lo tengo. Ok, entonces sí lo tengo. En mi qué bueno, porque el televisor, tengo una temporada por ahí que no me pude ver de una serie. El televisor tiene que tener... Star Plus. Sí. Claro. Mi televisor no lo tiene y tiene 4 años y no tiene. El mío lo tiene. Ese no lo tiene. Ajá. Pero se puede descargar. Nos toca por el... ¿Se puede descargar? Ella no pudo descargarlo. Muy raro. No, háblate con ella. Ella es más tecnológica que tú. Nunca como... ¿Estás seguro? Como Adam Diversi. Claro. No, le voy a decir que tú lo dijiste al aire para que te llame y te levante. Claro, de acuerdo. Pues si no, pero no muy pudo, raro que no se pueda descargar. No la pudo descargar y es por el teléfono. Sí. Por el teléfono se puede. Es que recordemos que tanto Hulu como Star Plus son del mismo dueño, que es y Disney. Y actualizan el... Bueno, en fin. Bueno, se llama Dobzik y es mucho más fuerte puse. Que Dahmer. ¿Ah, sí? Entonces no me la voy no, a... No, pero no es... No, la gente se muere de sobredosis. Pero nadie mata a nadie. Exacto. O sea, nadie se come importa, un listo, hígado de otra persona, digamos. Nadie le taladra no hay la canibalismo. Es un fuerte nadie, que puedo soportar. Es un fuerte que tú puedes aguantar. Nadie le taladra la cabeza a un coreano porque perfecto. Le dice, ¿quieres? Le yo echa quiero que, agua yo quiero que tú seas mi zombie. Sí. Quiero que seas mi zombie unos días antes de que me coma tu corazón. Exacto. Así es el texto. Dahmer. Dobzik. No me lo veo. Ay, no amenaces tanto. El día que te enamores de un medio, vemos Dahmer. Vamos, Dahmer, tú. Ay, chi, dices así. Chi. No va a pasar. Claro que va a pasar. Bueno, vamos a leer los últimos. Pero te la recomiendo. Último arepaso, bueno. Última canción y nos fuimos. Allá la vida. Re buena. Muy buena, Dahmer. Y bien, bien el actor, ¿no? Uf, igualito. Igualitico, carajo, impresionante. A la pregunta. A la pregunta del día de hoy, que es la interpretación actoral de qué músico o cantante te ha gustado en una película. Galindo Andrés dice cantar Angie Cepeda en Pantaleón y las Visitadoras. Ethan Hawke, Born to be Blue, la que me decías. Claro, Chet Baker. Justin Timberlake, haciéndole el amor a los lindos ojos de Mila Kunis. Me la juego por estos tres personajes, Jean Reno, Natalie Portman y Gary Oldman. Ninguno cantó en la película. Yo no sé, la gente no entiende. Sí, cero, no. Cero. La interpretación de Cher y Cristina Aguilera, magníficas. Burlesque. Oye, claro, Cher actuó en varias, ¿no? ¿Hay algún ganador del Twitter? ¿Cher actuó en una de Woody Allen o no? No. Cher se ganó el Oscar por Moonstruck. Moonstruck, de Norman Jewison. Ah, con Nicky Cage. Con Nicolas Cage. Y Dani Aiello y Olympia Dukakis. Nicky Cage, ¿estás de confianza? Nicky Cage, man. ¿Usted tiene un ganador del Twitter hoy o no? Malo. Sí, no, pero tengo uno que me gustó. Oh, la señora antigua, dele. Tengo, mire. William Rodríguez, porque al tema que fue... ¿La interpretación actoral de qué músico o cantante te ha gustado en una película? William Rodríguez dijo: Claudia de Colombia en tiempo de amar y no puedo discutirlo con nadie. Bueno, de pronto con el burro mocho. Y Samira dijo: Val Kilmer como Jim Morrison. Hasta salía a la calle vestido como Morrison. Se creía el rey lagarto. Duró más de un año con ese cuento. Oh, vamos. Es bueno. El Muchas tipo cantaba gracias. Las canciones de The Doors. Vamos con música, por favor. ¿Qué? ¿No las cantaba o no? No, Val Kilmer. Son las versiones originales. No, pero las cantaba en la película. No, como Edith Piaf, que tampoco las cantaba, ¿no? Las de Mario Cotillard tampoco cantó. Jamie Foxx tampoco cantó. Uno pensaría que cantó. Arepaso número 3, doble. ¿Verdad? Bueno, en Estados Unidos la gente está muy triste. ¿Por qué? Murió Helen. Murió Helen en Louisville, Kentucky. Del zoológico de Kentucky. La gorila americana más vieja del país. Ah, no me diga. ¿De cuántos años murió? Hijo de máquina. Cinco segundos. Tanta bulla, ¿qué es lo que están comiendo? No, yo aquí cerrando estos taleguitos. María Juliana, 76. Hola, ¿le rinde? Sí, le digo. Vivió harto. Sí, muy bien. Orlando, 12. 42. Ahí claramente dice 4 y 2. 42. Nicolás, 47. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno. ¿Y Mónica? Pero Mónica no contestó. Mónica. Hola, Jaime. La correccional. Estoy haciendo unas cosas, esculturas pequeñas. Pregúntale a María Juliana que tiene unas cosas divinas. Tiene como unas. Como unos llaveritos. Dile, son buenos. Mira, son súper chéveres. Una nota. Hago viejitas. Viejitas. Menos uno para mí, para quién más. Y menos dos para Mónica. No contesta. Se le pregunta y empieza a echar una lora ahí rarísima. ¿Cómo va el arepaso? ¿Quién es el otro menos uno? Seré yo. Digo 42. Sí. Pues Nicolás tiene menos 34 puntos, Mónica tiene menos 30, yo tengo menos 21 y Orlando tiene menos 7. Ahí vamos. ¿Y de qué edad murió? De 64 años. Hijo de madre, ¿estabas cerca? ¿Estuviste cerca tú? Sí, sobre todo. Estaba cerca con 42, 20 años. No, menos. No dije 42, yo dije 76. Yo dije Juliana, estaba cerca. Y Juliana dijo 70. ¿76? No, 76. Un gorila no vive eso. Es que no es lo que diga, es lo lejos que está de la realidad. Y bueno, resulta que no es el más viejo del mundo. Hay un gorila más viejo del mundo. Y ese gorila, pues hombre, ese gorila es divino. Maguila. Maguila el gorila, quería decirlo. Maguila. Con corbatín rojo. Pendejo. Uy. No, pero ¿sabe que no vivió? Sí, no, sí, ya. Sí, se murió. No me diga, hombre, qué tristeza. Pero fue el más viejo del mundo. ¿Ah, sí? Sí, murió, pero sí. No, hombre, qué tristeza. Se llamaba Fatu. Fatu. En el zoológico de Berlín. Para que sepas por qué te puse la calificación, es que la vida promedio de un gorila son 40 años. Ah, no, ni idea, yo no sabía. Entonces hiciste una cosa mala. Está delicada. Bien. No te puse menos dos. No. Por respetarte. Muchas gracias. ¿Cuántos años, de qué edad murió el gorila más viejo del mundo? ¡Fatu! Haz otra pregunta. Zoológico de Berlín. Ese sí es que era viejo. El que se equivoque, menos dos. María Juliana, 60. Menos 2. ¿Pero por qué si dijiste porque que el otro si se va a morir de 55? Claro, es 64, que el otro tenía 64. ¿Cómo va? Si este era más viejo, ¿cómo si es el más viejo tiene 60? Ah, yo te entendí, 54. Menos 2. Mónica, uy, pase amor, ya estoy. ¡No puede ser! Estoy soñada, ya estoy en la quinta dimensión de mi vida. Ya dejé la arepa. Ya tengo mi avatar, chao. Menos 2 para la. Y metaverso. No, pero que se está acribillada de 65 años tenía. Murió. O sea, ¿cómo queda la arepa? Menos 22, menos 23 ya voy. Menos 32, menos 34. Pues tú tienes menos 34 puntos. Ok. Mónica tiene menos 32. Yo menos 23 y Orlando menos 7. Quiero dejar una sola claridad. No ha pasado un día y ya Mónica está que supera con creces al gran perdedor. Es increíble. ¿Qué opina Orlando? Sí, se veía Carlos venir. Supera, ¿cómo así se veía no, venir. No ha llegado. Es que también qué cosa, qué incómodas e inoportunas esas vacaciones. Y esas respuestas. Yo voy del a cancelar las vacaciones, sí, para que después no le peguen la humillada que le tengamos. Claro, pero no le la humillada, ¿sí? Puede llegar un récord, ojo. Pero se lo merece, bueno, bien merecido por Colina. Bueno, los espero a las 8 de la noche. Los espero en el sabor de la noche a las 8. Mientras tanto, vamos con un tema del nuevo álbum de Duran Duran, Future Past, con la producción de Giorgio Moroder. Esto es Tonight United.